prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Buenos días, ya iniciamos. Ya arrancamos, como dice ahí, en este viernes de matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9, casi me equivoco, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Puedes buscar también ahí en desktop, o sea, en versión escritorio, o desde un notebook, desde un PC, o donde tú quieras, un tablet, también puedes escucharnos ahí en TuneIn, tunein.com, o descarga en la Play Store, ahí esta aplicación, insisto, gratuita para que los puedas escuchar desde cualquier parte del mundo. Y comienzo saludando a Alfonso, que ya nos acompaña acá en los estudios de la radio. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan día a día acá en el matinal de Radio Villa Francia. Yo estoy bastante bien, tranquilo, ahí, esperando que tener una buena jornada y una buena compañía con ustedes en esta mañana de matinal en el 107.9 de la frecuencia modulada. Efectivamente, estoy acá leyendo ya algunas cosas. Por ejemplo, Mauricio ya está conectado. Había gente que dice que había problemas con TuneIn. Hubo un incendio allá en la Alameda con Avenida Leonardo King con aeropuerto, hacia ya la salida cerca del metro Las Rejas. Según consigna acá la gente de el bombero de Chile, ¿recuerdan? La bomba 16, la bomba Chile, que es la de acá del sector que atiende por acá. Ya escuchándolo, dice Mauricio Donoso, saludaba ahí. Hay un montón de cosas. No alcanzo a leer todo, como lo digo ya constantemente, porque la verdad llegan demasiadas cosas entre los que están también viendo el programa y los que habitualmente nos envían información. Pero vayan, ya saludo desde allá. Por ejemplo, ya está conectada Glenda, por lo que estoy leyendo acá, desde la Patagonia, sin represa. Un gran abrazo, Patagón, lleno de Nehuen, para los compas. Hay que saludar. Un saludo para ella, un saludo para todos quienes nos escuchan allá. Y no solo a los que nos escuchan, sino que a los que nos conocen y que de repente le pueden decir, oye, tan ¿sabes? Famoso. Mandaron un saludo. Por supuesto que no es que seamos nosotros famosos, sino que ellos nos reconocen por tantos contactos que hemos tenido en el pasado reciente, sobre todo en sus movilizaciones, y que la radio siempre ha estado presente por esos lados. Entonces, en base a eso es el saludo este nuestro, y de que ese contacto no se pierda nunca y continúe por siempre. Bueno, una cosa que yo quiero consultarte directamente, Alfonso, y esto es porque uno de nuestros, no invitados, pero de quienes nos van a acompañar, vamos a estar hablando hoy día con Max Quitala acá en el estudio a propósito del tema La Haya y lo demás. Pero ayer me dijo algo, Max. Y quiero consultártelo directamente a ti, para que no hagamos rumores de esto, ya, ni periodismo del rumor, como diría alguien. ¿Es verdad que te llamaron para ofrecerte un ministerio? ¿Que te llamó la propia Michelle Bachelet? Mira, lo que yo me pude enterar fue de que a quien llamaron fue a Maquitral, y que Maquitral no quiso contestar. Eso es lo que supe yo. Porque estaba medio enojadito, medio molesto, porque sucede que en enero del año pasado no lo llamaron, después cuando vinieron esos problemas de su secretario, tampoco lo llamaron. Entonces, y cada vez que fue él haciéndose ilusiones de que lo iban a llamar, no pasaba nada. Entonces ahora que lo llamaron, dijo, no, ya no, po, ya pasó. Eso es lo que yo me enteré, ¿eh? Tal vez puede que esté equivocado, porque, pero no sé, me parece que puede ser así. A mí no me han llamado, ni me van a llamar tampoco. Sería ya una cosa como muy, muy, muy tirada de las mechas, por decirlo menos, que me fueran a llamar a mí. Pero a Maquitral sí, sí. Cuando se supo de que a... al canciller lo habían dejado en el puesto, yo dije, qué raro, si era Maquitral el que iba a estar ahí. Entonces después supe que, claro, lo habían estado llamando y donde él no contestó, entonces dijeron, ah, no, tenemos que dejar al mismo nomás. No podemos poner a otro, porque si no era él, tenía que ser el Max. Y donde el Max no contestó, perdió. Bueno, esperemos de que le den otra oportunidad y le ofrezcan otro ministerio, porque ese es su, parece y era, su camino, ¿ah?, señalado. Así es, esperemos que venga, pues, y ahí vamos a poder conversar y vamos a poder saber qué es la verdad. Frente a frente, viéndonos las caras y poder conversar y decir, sí, a quién llamaron y a quién no llamaron, quién contestó y quién no contestó. Entonces ahí vamos a ver. Yo creo que por ahí va la cosa hoy día. Va a estar interesante, ¿eh?, conversar con Max, porque sucede que hay un montón de... tanto las cosas que están sucediendo en La Haya como el panorama político nacional, así como también todas las formalizaciones del caso Penta. Sí, hay mucho tema, hay mucho que conversar, hay de mucho que hablar hoy día. Interesante. Vamos a ir viendo en el transcurso de la mañana de poder relacionarnos en eso y tener más información también, porque de repente uno maneja cierta información, pero no es total ni todo lo que uno quisiera. Entonces, ahí vamos a ir viendo qué información nos va a traer Max y vamos a poder no solo informarnos, sino que profundizar sobre la situación que está aconteciendo. O sea, entiendo que volvimos siempre al mismo punto donde cada uno empieza a echarse la culpa. No, Max hacia ti y tú hacia Max, y esto es ad eternum. Por eso ya lo dije. Cuando él llegue, vamos ahí frente a frente, cara a cara, a aclarar el asunto. Lo veremos. Sí. Tú no estuviste con nosotros durante estos días, por tanto, también te lo voy a preguntar. ¿Qué te pareció este anuncio que hizo Michelle Bachelet a través de la entrevista en este programa? ¿Qué le pasa a Chile? Que tenía Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco. Aquí hay dos cosas. Una, pucha, qué vergüenza lo que pasó con Amaro, porque... 3 semanas antes le dijo de que ella no daba ese tipo de información en una entrevista. Sí. Y luego con Mario Kreuzberger sí lo hace. Entonces. Aunque la gente que es bacheletista, una mayoría dice que no le dijo eso a Amaro Gómez Pablo, sino que le dijo otra cosa. ¿Qué sería la otra cosa? Que ella no le avisaba así en entrevista a sus ministros El este. Bueno, es medio rebuscado esto, es de encontrarle, decirle, claro. No, si ella no dijo eso, esto porque se entendía cuál era el sentido de que en una entrevista ella no hacía ese tipo de cosas, para eso tenía las instancias que correspondían en términos institucional. Uh-huh. Que lo que corresponde a una cadena nacional, con los ministros ya haberlo avisado, porque yo creo que hay varios problemas, pero efectivamente en menos de un mes dijo algo que todos entendieron exactamente, que ya no daba ese tipo de cosas, y después la termina dando igual por entrevista. No es la primera vez que se contradice Michelle Bachelet. No, empezamos a acordar nosotros, por ejemplo, de en mi gobierno nadie se repite el plato, primer claro. gobierno de Michelle Bachelet, lo primero que ocurrió, se repitió el plato. En mi gobierno habrán mitad mujeres, mitad hombre, no, y tampoco hubo eso. Y de ahí ad eternum, tiene bastante incumplimiento respecto a palabras propias, que tiene que ver con esa expectativa. Yo creo que Michelle Bachelet tiene esa gracia que tiene algunas personas, que es capaz de generar expectativas y generar ese, de una u otra manera, tiene esta cosa como gente que tiene la capacidad de hacer el cuento del tío. Hay que tener una cierta... no cualquiera puede hacerlo. No, hay que tener cierta claro. característica igual. Que de una u otra manera hagan más o menos creíble tu relato. Yo creo que Michelle Bachelet tiene eso. Lo ha ido perdiendo, lo señalan todas las encuestas. Pero es interesante y es atractivo también. Es sumamente atractivo. Pero, claro, aquí estamos hablando de la presidenta de un país. Y eso ha ido bajando fuertemente los bonos. Yo ayer estuve conversando con gente para tratar de entender cómo se hizo esta decisión hoy y cuáles fueron las razones. ¿La decisión de cambiar el gabinete? No, ¿cómo se hizo? ¿Sí? No, el cambio de gabinete yo creo que lo están esperando todos. Nosotros, por supuesto. Pero la forma en cómo... A eso me refiero. Sí, esa. Y me pareció interesante algunos argumentos, me pareció... sorprendente por otro lado y me pareció patético por otra parte. Como varias cosas, y con, por lo menos con la gente que yo pude conversar, que tenía alguna relación directa con lo que ocurrió hace dos días. Y recordemos que ya vendría mañana, quedando el último plazo de las 72 horas autoimpuestas por la propia Michelle Bachelet. Es increíble también, me llama la atención, mejor dicho, la situación de que ellos se venía hablando de un cambio de gabinete hace mucho tiempo. Ella dice que lo ha estado pensando y lo ha estado razonando y ha estado buscando todo el asunto. Y luego dice, bueno, y me he tomado 72 horas para dar a conocer el nuevo gabinete. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantas horas? Si él ya había estado pensando, ya había estado con su equipo estudiando los posibles cambios que puedan haber en el ministerio, en los diferentes ministerios, y luego se toma 72 horas más, a mí me parece como muy raro, por decirlo menos. Ahora, el hecho de que ella lo haya dicho en un canal de televisión, que no haya sido el canal nacional, también llama la atención, porque no sé si el gobierno tiene un canal propio para todas sus intervenciones, a no ser que haya una cadena nacional. ¿Por qué utiliza un canal privado y para dar a conocer que va a haber un cambio de gabinete? Sí. Es extraño. Y no, pero no deja de ser llamativo tanto, que era el canal de Luxit. Claro, por una parte era el canal de Luxit. Por otra parte, lo hace con Mario Kreuzberger. Un hombre de las comunicaciones, un hombre que para mucha gente le puede caer muy mal, pero sí todavía tiene su núcleo de gente que lo sigue y que de cierta forma lo admira. Porque hay que reconocer, no es que sea un ser que sea 0% de empatía con el resto de la población. No, no es así. Tiene un grupo de gente que todavía cree que la Teletón es lo más grande del planeta y todas esas cosas que puedan pensarse. Entonces sucede que, claro, es extraño que ella lo haya hecho primero con Mario Krosberger y luego, oye, además en el canal de Luxig, con el cual justamente, con el señor Luxig, es con el que ha habido más problemas en los últimos meses con el caso Cabal, de su hijo. Entonces también llama la atención que haya utilizado ese canal, por decirlo menos. Yo encuentro que ayer Eugenio Tironi decía una frase que decía que a quien se le había ocurrido esto era un capo di tutti. Eugenio Tironi, sabemos, sociólogo, ideólogo también de lo que fue la campaña del no, y decía, el que se le ocurrió esto es un capo di tutti. Bueno, ellos tienen una visión de gustos bien, bien extraño, pero de una u otra forma tiene razón. Y tiene razón por lo siguiente, que tiene que ver con que esto no es solamente el hecho en sí, sino también una orquestación de otras personas que hacen que ocurran ciertas cosas y que se vayan generando esas mismas. Se plantea de que hacerlo en un programa de televisión como este, más allá de todas las consideraciones que hemos tenido, que era el canal de Lux, que era un programa a Don Francisco, etcétera, etcétera, generaron el impacto que generó. No sé si se tenía tan así calculado y estaban conscientes de las mismas críticas que al interior de la nueva mayoría van a tener, pero el hecho es que está y fue y se generó la expectativa. Pero hay otra reacción mucho más interesante que tiene que ver de mostrar a Bachelet un poco más empoderada de lo que estaba. Ella es capaz de pedir la renuncia a todo. Recordemos que cuando se hacen este tipo de cambio de gabinete se le pide a los que se va a cambiar que dejen su cargo, no a todos. O sea, aquí se genera un problema no menor. Pero demuestra un liderazgo bastante ramplón y simplón, porque un liderazgo medio culposo. Porque si y esto quiero que se entienda, y a este punto es el que quiero llegar. Cuando hay gente que reconoce que esto fue un golpe mediático, cuando hay gente que reconoce de que aquí hubo una intencionalidad, hay que hacerse cargo de las reglas del juego. ¿Por qué? Porque hay gente que empieza a decir, ay, gente se preocupa en cómo está vestida, en qué canal dio la entrevista. Pero, por favor, mijita, mira, acaban de reconocer de que esto se preparó. Acaban de reconocer de que esto no es espontáneo, esto es deliberado, esto es un trabajo, hay un equipo de gente atrás diciendo este es el traje que tienes que poner, esta es la forma en que hay que decirlo, este es el canal preciso, este es el horario preciso, aquí vamos a dar una entrevista y acá no vamos a dar una entrevista. Hay gente que trabaja en eso y se dedica a eso, y eso es sumamente importante, porque cuando uno señala de que aquí hay un error en términos comunicacional en tal y tal cosa, y dice, hay gente que está rebuscando cuando el tema importante es eso, y eso ni siquiera es un tema. Sí, es un tema. Porque el tema comunicacional, así, a ver, la diferencia entre la entrevista de TVN y lo que ocurrió en Canal 13 parte desde un principio básico. Una es en vivo y la otra no es en vivo, la otra es ultra editada y es tremendamente editada. De hecho, lo dijimos esa vez que estábamos acá. Sí. Es completamente editada y casi al exceso. Eso por un lado. Segundo, estaba pauteada. Hubieron preguntas que se sacaron ese día. Tercero, hay un trabajo ahí que había una intencionalidad de mostrar una Bachelet buena con una nuera mala. Y que de una u otra forma intentaba dar orden respecto al tema de las instituciones. Y en ese sentido, había una intención por hacerlo a esa hora, con esa luz, hacerlo con ese de traje blanco, hacerlo con Amaro Gómez Pablo. Había una intencionalidad donde de una u otra manera se pone una puesta en escena. Y acá, en este otro, hay otra totalmente distinta. Y por eso hay una contradicción con el discurso. Pero porque la intención es distinta. Lo que se busca es distinto. Ahora creo exactamente lo mismo que creía con la cadena nacional. Cuando habla de la Comisión Engel y de lo que va a ser el paquete de medidas anticorrupción, pero termina centrado en otro golpe mediático que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. O, mejor dicho, para ser preciso, en el proceso constituyente que se iniciaría en septiembre, donde algunos creen que se trata de una Asamblea Constituyente, otros creen que va a pasar en el Congreso, y así está esa ambigüedad también deliberada y buscada por Michelle Bachelet y su equipo. Ahora, en ambas cosas creo que ocurre lo mismo. Se está subiendo la apuesta. Se está a un nivel bajo, así que la verdad ya entramos a perder lisa y llanamente o a girar ganancia. Yo creo que siempre se toman que los equipos quedan bien parados cuando llegan a esa instancia. Cuando llegan a la instancia de, bueno, o le vamos para adelante o le vamos para adelante porque la verdad no tenemos nada que perder. Claro. Creo que es un aliciente un poquito extraño y masoquista, pero se genera de una u otra manera un enfoque hacia adelante por lo menos y no tenéis nadie mirando para atrás. Pero tiene un problema. Las expectativas que te genera son tremendas. Las expectativas que le genera al otro son tremendas. Por ejemplo, si Bachelet termina el fin de semana a puro enroque, va a caer por lo menos 5 puntos más. Claro. Si Bachelet, de una u otra manera, hace un cambio en el cual no se vea ningún cambio, por ejemplo, Peñailillo está pedido. De hecho, a mí me confirmaron que Peñailillo se va. Ayer en la mañana estaba confirmado, Peñailillo se va, sí o sí. Que no había ninguna posibilidad porque era un nombre y hay un equipo de gente trabajando los nombres, revisándolos. Uno dice, qué improvisado, eso debería haber estado al lado. Tú no das tanto tiempo y precisamente para que haya esta conmoción, porque aquí empieza la pelea de los cuchillos dentro de los partidos. Claro. O sea, oye, no me dejé ese ministerio. Yo, este es el de nosotros, ¿no? Po. Aquí tienes que poner al nuestro. Y dentro de los partidos está la otra pelea, porque, oye, tienes que hay que promover a este. No, el de sector de acá. No, oye, bueno, tú siempre estás arreglando tu bloque, bueno, ¿cachai? No. Po. Y por otro lado, revisando quiénes tienen o no tienen facturas falsas. Porque si tienen alguna yayita, tampoco pueden ponerlo porque eso también va a traer consecuencias porque sea como sea, va a llegar el momento que se va a saber. Y que de repente otro ministro metido en el cuento sería ya catastrófico. Porque quiere decir de que no hay un trabajo delicado para buscar a quiénes son las personas que van a integrar los ministerios. Claro. Y eso sería gravísimo. Y la frase de Andrade de hace un año atrás, cuando dijo de que ustedes quieren monje, va a quedar mucho más patente hoy día, porque la gente eso es lo que quiere. Quiere gente transparente, gente que sea honrada. ¿Y tú contratas un fantasma entonces? Claro. Entonces, ahí por ahí va el problema. Entonces, es complicado, porque como dices tú, son las peleas internas, las peleas dentro de la nueva mayoría, dentro de los partidos, dentro de todo, pero también con Google. No, Google, no me estés tirando esa información. Entonces, ahí va a quedar la escoba. Pero bueno, ahora, Peñailillo tendría que salir por varias razones. O sea, el mismo asunto este de la factura y todos los problemas que ha tenido, claro, va a tener que, tiene que salir. A pesar de que se pensaba en un momento que podrían hacer un enroque ahí y ponerlo en otro ministerio, pero no. Frente a toda la situación tendría que salir. Ahora hay otros ministros que seguramente los van a ir cambiando y van a hacer algunos enroque. Pero sucede que si en un momento dado dejan algún ministro que la gente esperaba que lo sacaran, también baja su puntaje porcentual en la próxima encuesta, obviamente. Porque la gente va a estar más molesta todavía. ¿Ah? O sea, no solo nos están viendo, sino que nos están pellizcando, entonces no puede ser. Por ahí no va el asunto. Tiene que ir la cosa mucho más más abierta, con una actitud mucho más transparente, porque de lo contrario esto va a seguir cuesta abajo en la rodada y bueno, la gente está perdiendo la paciencia. Vienen las marchas, exacto, vienen las movilizaciones, viene toda esta situación de descontento. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar una decisión en cuanto a transparencia y demostrarle a la gente de que, bueno, pudo haber algunos errores, pero estamos dispuestos a cambiar. Y no solo decirlo, sino que hacerlo. Porque ahí está la gran diferencia en estos 25 años que hemos tenido de gobierno. Que nos engrupen y nos dicen, no, si esto no, acá hay palabras bonitas, discursos hermosos, pero cuando llegan a la práctica sigue la misma cosa. Y ahí es donde está el gran problema. La gente ya no quiere discurso, la gente ya no quiere palabras, ya la gente no quiere que le estén diciendo de que esto va a cambiar, sino que hayan cambios, sino que hayan cosas reales. Y se vea en el diario vivir de que en verdad hay un deseo de cambiar, porque hay cambios. Pero mientras eso no suceda, esto va a seguir cuesta abajo. Así tal cual. A ver, discrepo en algunas cosas con lo que estás planteando por una que tiene que ver con la intencionalidad o los targets, como se le llama en términos de marketing o publicidad. ¿Qué se busca? Uno generalmente tiene una posición tradicional, es decir, no, lo que se busca es generar confianza, subir las encuestas, nada más, así como... No se está buscando eso. Se está buscando tratar de cambiar el paradigma. Se está tratando de buscar el cambio dentro de la misma nueva mayoría. Pues eso es una señal, un cambio de gabinete siempre una señal hacia acá, qué es lo que se quiere, la lealtad, bla, bla, bla. Pero que se está diciendo cuál es el camino. Por eso es un golpe de timón. Medio burdo, pero es un golpe de timón al fin y al cabo. Ahora, el tema es que implica necesariamente un estándar mucho más alto. A ver, esto es como cuando la... ¿Se acuerdan cuando la UDI tenía ese tema de la CONFEPA, que existió en algún momento y mucha gente alegaba por ello? Decía, oye, ¿cómo se le ocurre en un momento determinado a la UDI salir a la calle y todo el tema? Yo encuentro que era súper bueno. Ya, pero es cierto. Este es un golpe de timón. Perfecto. Llegó el Maxi, si le van a abrir, porque se lo están comiendo unos perros, se lo están tirando por allá. Cuando tú generas esa expectativa, cuando de una u otra forma lo que se intenta es generar este shock mediático, tienes que asumir también las reglas del juego. Yo decía lo de la UDI y lo de la CONFEPA, porque me parecía que había una reacción un poco infantil de parte de mucha gente, no de derecha, no voy a decir lisa y llanamente de izquierda, porque hay gente que no es de derecha, pero no necesariamente va a ser de izquierda. Hay gente que era antipinochetista, pero no era de izquierda. Hay que tener cuidado. Hay gente que no es de la UDI, pero no necesariamente es de izquierda, para que se entienda. Pero yo encontraba, en lo personal, que era estupendo que la UDI saliera a la calle. Yo creo que era estupendo que la gente de la Unión Demócrata Independiente armara este cuento, incluso de RN, armara este cuento de la CONFEPA y saliera a la calle. Creo que es súper bueno. Y creo que es súper sano, no para la democracia, sino para nuestra intención de ganar cierto espacio. Siempre terminamos peleando en el terreno del enemigo, pero creo que es súper bueno cuando somos capaces de llevarlo al nuestro. Es más, si ustedes se dan cuenta, la UDI y RN, después de toda esta crítica, después de que no sacaron esas 100.000 personas que dijeron que habían sacado a la calle, lo que creo que es bastante bueno, vuelvo a insistir, cuando la disputa se volcaba hacia las calles, nosotros ganamos. Tú tratas de llevar las peleas hacia donde tú puedes ganar. Esto es política, claro, esto es política, ¿ah? Esto no es un juego, no es quien raya más, no es quien grita más, no es quien pone la polera más antisistema, esto es política, y la política se gana o se pierde. La política tiene que ver con objetivos, algunos más altruistas que otros. Tiene que ver no contigo, sino con todos. Tiene que ver con un conjunto. Y en ese sentido, cuando la UDI sacaba gente a la calle, yo decía, mira qué estupendo, se ven, ojo, se ven ridículos, tratan de demostrar que son más de los que realmente están marchando. Y eso es bastante bueno porque demuestra, cuando tú dices, quiere decir, bueno, dirimamos las calles, ¿quién es mayoría? Perdiste, somos nosotros. Nosotros sacamos 200.000 personas. Nosotros, en una cosa bien abstracta, pero sacamos más de lo que logra convocar a base de mentiras la UDI. Y RN, con plata, teniendo un tractor y todo el tema. Cuando la disputa tú la llevas al terreno que quieres, es bueno. En este caso, yo creo que Michelle Bachelet comete un error complejo que tiene que ver con el urgimiento tremendo que hay en el equipo de diseño del segundo piso de la Moneda de la SECOM y también de los asesores comunicacionales que tienen. Lleva y esto trae, a ver, Michelle Bachelet está haciendo algo que estaba criticando hace muy poco. De hecho, ella deslizó hace un rato que esto comenzó del gobierno pasado. Y fíjate que la tesis no la ha dicho solamente ella, sino varios más. Dicen que con Sebastián Piñera, aunque algunos dicen que esto inició ya de lleno, o por lo menos inicialmente con Michelle Bachelet, dicen que con Sebastián Piñera cambia la figura presidencial, que era esta institucionalidad que era la presidencia de la República. En términos de hacerlo menos Ricardo Lago, ¿ah? Esta cosa de investidura, esta cosa del emperador, no, un weón que se cae, se saca la cresta, un weón que ay, el Canelo y la cuestión, hoy cumplimos 500 años de independencia, ese tipo de tontera. Y todos dijeron, eso le hizo mucho daño, porque generó una institucionalidad desquebrajada, gente que era capaz de putear en la calle, inclusive al presidente, cosa que antes no ocurría. Y con Bachelet también se da. Y acá Bachelet sigue la misma línea, siendo que la ha criticado, que es que llevar a códigos televisivos, que son mucho más pedestres, que son mucho más más elevados. Cuando tú veis tele, agarráis, qué sé yo, tu celular, si es que no te gusta, y lo puteáis. Claro. Y te lo tienes que bancar nomás. ¿Ah? Ahora, bueno, si eres José Miguel Viñuela y te da, ay, nanay, nanay, nanay, vaya a bloquear y pone un candado en tu Twitter y se cierra la cosa, ¿cachai? Ay, me incomprendieron, porque soy un incomprendido. Pero los códigos televisivos son así. Y la televisión generalmente es salvaje. Y tenemos una presidenta que da un anuncio de carácter institucional, de toda esta cuestión republicana, que a mí me vale bien poco, me interesa un pepino. Pero lo lleva a ese código, a un código televisivo, con el maestro del código televisivo de nuestro país, que es Don Francisco. Entonces te tenés que bancar ahora ese mismo código. Claro, porque mira, en el fondo lo que para mucha gente, la lectura que tuvieron de aquella intervención junto a Mario Kreuzberger es la de un espacio medio hasta farandulero. De hecho, yo la verdad hubiera jugado y hubiera hecho que cuando Machilet está diciendo eso y confirma en un momento determinado de que, mira, hace una hora yo le pedí la renuncia a todos mis ministros. En ese momento tendría que haber salido el chacal de la trompeta. Claro, cierto. Bueno, fuera de sí, broma. Sí, lo único que faltó. Así. Claro. Y hubieran aparecido modelos, unas luces y diciendo claro. Que venga el aplauso. Porque es una medida que mucha gente esperaba, todo. Incluso gente que no está ni ahí con el gobierno probablemente, pero es una medida que estaba retrasada. Yo creo que la hace tarde y eso tiene costos políticos tremendos, porque todos los que salgan van a quedar con caras de culpables. Pero la gente además ya estaba acostumbrada a que un anuncio así se hacía o en La Moneda o en un punto de prensa muy especial donde estaba el podio presidencial con el escudo, la bandera y toda esa parafernalia a la cual la gente ya han acostumbrado durante estos 200 años. De república, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa de que de repente llega la presidenta y rompe con todo aquello? Porque hay veces que tú puedes romper una situación y a la gente le puede agradar. Dice, pucha, claro, está igual a nosotros. Pero hay ciertos, digamos, vocabulario visual, el cual, si tú lo rompes, quiebra la, la institucionalidad que tiene la gente en su cerebro. Esa visión de institucionalidad. Y eso, no sé si será peligroso o no, pero te distancia de la, en vez de acercarte a la presidenta. Oye, voy a aprovechar de saludar a Max, que ya se nos suma acá al matinal. Y aprovecho también de saludar a Juan Pablo, que está acompañando acá. Oye, qué ordenadito. Yo no iba tan ordenadito al colegio como Juan Pablo. Es que hoy tiene una actividad importante, entonces por eso va... Hay cambio de gabinete en el Liceo de Aplicaciones. ¿En serio? Se viene nuevo. Bájale un poquito el micrófono aquí, de repente mete la cuchara cuando quiera. Ahí, Juan Pablo, no hay ningún problema acá. El hijo del ministro va a clase hoy día, pues. El hijo del ministro. Mira, en la mañana empezó, te voy a contar cómo empezó la cosa, Max. Oh. A ver. Surge el tiro. Y cuando llegue Max, en su cara se lo voy a decir. Están todos de testigo y todas de testigo acá que están escuchando. Que lo en vamos mañana, a hablar cara a cara. Pero déjame terminar. Deja que hable todo yo, por favor. Déjate de por favor. De poner parche curita antes de que venga la sangre completo. En la mañana yo le pregunto a Alfonso que habían rumores potentes y le dije así tal cual, rumores, por eso te lo pregunto a la fuente directamente, de que había sido contactado desde La Moneda para un ministerio. Alfonso me responde con su ya habitual, no, ese fue Max. A Max lo llamaron y yo le dije, oye, vamos a empezar con los problemas. Y dijo, yo se lo voy a decir en la cara. Ahí se los dejo. Yo vi en Facebook donde aparece tu celular y dice ahí, llamada perdida de Michelle Bachelet. No sé si yo tengo eso, que decir que Mauricio, no Mauricio Donoso puso una foto en Twitter donde sale una calavera sentada esperando al lado un teléfono y dice, dicen que es una foto de un maipucino esta mañana. Puede ser Vittori. No, porque se la está esperando la llamada de la fiscalía, pues, está esperando que Gendarmería lo vaya a buscar. No sé si precisamente está esperando que lo llame La Moneda. Se viene cambio de gabinete. ¿Quedan cuánto? ¿30 y algo horas? No, nos dicen que ahora en la tarde debería estar ya todo... De hecho, yo sé que el equipo estaba trabajando ayer, el de que estaba revisando nombres, descartando y todo, porque armaron un equipo esta vez. Yo creo que es poco tiempo, porque el problema no es ese, el problema hoy día es la pelea con los partidos. Ojo con eso. Ojo con las fracciones de los partidos, porque están todos presionando, obviamente. De hecho, Michelle Bachelet esperó que fuera después de la ratificación de el Comité Central del Partido Socialista para dar su resultado, que debiera ser hoy, se supone. Hoy debería quedar lista la elección del PS. Claro, eso por una parte. Por otro lado, está el asunto de que antes de 72 horas estaría entregando el listado de los nuevos ministros. Ahora, han habido un montón de trascendido en cuanto a nombres de futuros y futuras ministros y ministras. Yo creo que nos detengamos en... ¿Cómo podés decirlo? No sé si capítulo el nombre, pero pongámoslo en... Concentremos nuestra proyección así mediática en Rodrigo Peña y Lillo, porque me parece súper interesante lo que ocurrió con él también. Estamos hablando de el más protegido, estamos hablando de, oye, Rodrigo, oye, el galán rural, es guapo Rodrigo Peña y Lillo, empiezan a instalar esta cuña de galán rural. ¿Te acuerdas? Pero espera, ¿te acuerdas? Eso salió de La Moneda. Sí. Toño y Alfonso, ¿se acuerdan cuando fue la interpelación? ¿Era el presidencial, pues, viejo? Cuando fue la interpelación. Claro. ¿Se acuerda? A ver, ¿qué pasó previo a la interpelación? Se juntó con Correa y Otone, ¿se acuerdan? En el departamento de Otone, que dijo, no, fue una, así como que fue a visitar, así como amigo, claro, y cerraste las cuadras, claro, para ir a visitar los amigos, po. Todo el sector. Gil. Y bueno, el tema es que Peña y Lillo cambia su fisonomía, cambia sus trajes, pasa a ocupar a Armani, ¿ah? Le cambian, le ponen más gel al peinado, más limón, y lo arreglan un poquito. De hecho, ¿se acuerdan cuando hablaba Peña y Lillo, hablaba con los hombros para pa adelante, así? Después y después, hacia atrás. Y, empoderado. Winner. Ah, yo para mí era el Edmundo del gabinete. Tiene un parecido a Edmundo. Bueno, en fin, puede ser una pesadez, pero... ¿Edmundo el del ¿sí? Realty? Sí. Aquí no, papá. Es que tiene un tono casi igual, pero no, es un poquito más grave. Pero el tono de Peña y Lío es bien... Es que la presidenta... No, yo respondí eso. Y tartamudea mucho. No, yo creo que este último tiempo tartamudea más. Lo que pasa es que la entrevista en Canal 13 fue un desastre. Bueno, un desastre, y eso enojó, creo que lo condenó. Cuando nosotros preguntábamos, dice, oye, y él dice que le entregó la... que le mostró su trabajo a la gente del Mercurio. ¿Está confirmado eso? Porque le volvió a preguntar varias veces. Bueno, fue el grave error de Rodrigo Peña y Lío. Porque sale el otro día el desmentido de la gente del Mercurio. Dijo, el Mercurio es socio del gobierno, así que me va a cubrir las pelotas. El Mercurio trabaja solo, Gil. Sí. Y cada Rodrigo uno Peña trabaja solo. El Mercurio sabe que pasa en gobierno. Claro. Y quedan ahí parados igual. Y después se lo manda la gente de La Tercera, así como, hoy los del Mercurio fueron mala gente conmigo. Así como, sonaba Juanes detrás. Y le manda a Copesa, a La Tercera, los papers que se supone que hizo él. Y más encima ahora queda más la duda. Con letra 14, doble espaciado, copiando de otros textos. Y más encima lo funan. Dice, mira, este es idéntico a este texto. Y también a este otro. Porque al final eran tres. Pues al final el Banco Central era de Japón, de China y de no sé cuántito. De Indonesia, me parece. Pero eran tres. Pero hay uno que es original, que es como del 2008, otro del 2011, de 2010, y el otro del 2012 de Peña y Lío. Bueno, el caso es que Rodrigo Peña y Lío, de ser el niño protegido, el que trataron de levantar, el que tuvo asesoría para cómo vestirse, el delfín, ojo, que viene del grupo de Francisco Vidal, viene del G90, y viene del grupo que fue protegido de Sergio Vitar. De hecho, lo protegieron cuando estalló el caso Chile Deporte junto con Harold Correa. Estamos hablando del 2006. Estamos hablando que él ahí estuvo también en su momento como parte del gabinete de Michelle Bachelet y fue protegido por la propia Michelle Bachelet. Y hoy día, y eso demuestra también, porque ¿sabes lo que pasa? Es que la salida de Rodrigo Peña y Lío implica también otro golpe a la figura de Michelle Bachelet, que tiene que ver con esa frialdad de tomar decisiones, que para algunos es buena, pero para otros es precisamente lo que lacera las virtudes que tenía Michelle Bachelet y que la hacían tener bien en la encuesta, que era esta gente así como madre, la mamá. En tu día. No dejamos de cantarte nuestro amor. vamos a ver qué va a pasar el fin de semana con el Día de la Madre con Michelle Bachelet. Se andaba golpeado y medio enojado con la mamá, hay que decirlo. Pero igual va a tener que llevarle una florcita. Y Rodrigo Peña y Lío, que probablemente ya está renunciado y que no le va a dejar una flor, por lo menos en este año, a Michelle Bachelet. Wow. Ni un pastelito ni nada. Pero yo creo que Rodrigo Peña y Lío fue un tipo que pecó de arrogante y de soberbio. Sí, tenía esa actitud así como, aquí te la traigo, Pedro, y al final no salvaba a nadie. Pablo Benavides, picado como siempre, pues dice, lo único que diré es que no sé para qué invitan a Max y Toño no lo deja hablar. Max está acomodando, se está viendo algunas cosas ahí. Líder, ese fue un golpe para el líder. Quiere escucharte a ti siempre, Pablo Benavides. ¿Cachado que hay una fijación de Pablo Benavides? Que quiere casi ser, enfermiza. Y aparte que quiere ser como el Max Quital de Osorno. ¿Sí? Fan secreto. Sí. De fan secreto. Es igual, Pablo Benavides. Terminar así como el sueño de Pablo Benavides es estar en un asado con Max. No, el otro día estábamos conversando. ¿Viste? Y están en esa etapa. Sí. Ya tuvieron el asado. Pero o sea, me dijo a mí el otro día por DM que... Por DM. Que cuando yo fuera, cuando quisiera... ¿Ir a Osorno? Sí, fuera a Osorno, su casa era mi casa. Así que era ¿Curicó-Osorno? Curicó-Osorno es como el traslado. Mira. Otra cosa, ya no molesto más. Maximus Decimus Meridius. Porque hemos concordado en algunos puntos. Sí, sí, concordamos. Ah, ya están en esa etapa de amigos. Sí, concordamos algunos. Yeah. Sí, eso como parafraseando a un gran pensador chileno como Osvaldo Andrade, estamos de amiguis. Ya. Yeah. Hoy dicen que suena el bando al de vuelta al gabinete. Recordemos que él ya fue ministro de el trabajo en el mal gobierno. ¿Quiere sacar gente del Congreso? Pero parece que la gente del Congreso está diciendo que no. Eso es lo llamativo. Es el problema. Sí. Exacto. Claro. Ese es el problema cuando anuncié por la tele y decís, tenemos 72 horas. Y hay gente que dice, hoy sí, estoy esperando el llamado. Y otros que dicen, ojalá no me llamen. ¿Cómo le digo que no? Sí. Ojalá no me llamen. Y de hecho hay gente que ya ha dicho que no. Porque obviamente algunos tienen pretensiones políticas para más adelante. Claro. Y no se quieren quemar en este gobierno gratuitamente. O sea, no vale la pena por estar en el ministerio un par de años y después hasta ahí llegó tu carrera. Claro, no vale la pena. No. Lo que tú me ofreces, porque sobre todo muy poquito. Cuando algunos que yo supongo que por ser la TOA de tener su proyección de llegar a ser senador en algún momento, y esto le quitaría, porque también se ha hablado de que dejaría la Municipalidad de Santiago para integrar uno de los ministerios, pero no creo que vaya a querer. La TOA. Estaba con graves problemas en la propia municipalidad, ¿cierto? De esta licitación del San Borja, y hay una cuestión re polémica. Y claro, se hablaba de la de TOA en interior. Es que el girardismo está operando, sí, eso. En el interior, en interior. Supera, ¿y cómo? Está operando el girardismo, sí, porque era Carolina TOA en el interior. El trofeo en esta pasada el Ministerio del Interior para los partidos. Primero, el PPD está con todo, porque obviamente el gran perdedor, de hecho ya lo anunciaba ayer Quintana, por lo menos en alguna entrevista, es, bueno, nos dolería mucho si perdemos al ministro ahí, con quien lo reemplazamos, porque el PPD logró, recordemos que el Ministerio del Interior siempre fue un trofeo de, generalmente, de la Democracia Cristiana. Después los gobiernos pasó su momento, creo que el primer PPD fue... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. ¿De Ministerio del Interior? Sí. Bueno, que yo Claudio. Recuerde... Bueno, ahí me voy a acordar en su momento. Sí. Pero no fue Barrueta. Pero hubo un momento, un PS, que fue el primero, el PS en el Ministerio del Interior, que fue el Chino Correa. El Chino Correa, claro. Sí. Tampoco duró mucho. No. Pero generalmente estaban los DC. Sí. De hecho, Michelle Bachelet usó esa fórmula. Andrés Saldívar. Saldívar, que todavía le tiene ganas, y todavía uno nota cada vez que entrevistan al chico Saldívar, palo para Bachelet. No le perdona, no le perdona esa saca, porque fue una saca fea, porque ese cambio de gabinete fue tenso. Saca al chico Saldívar, le dijo, enano para acá, pa, mínimo is. Y puso a Belisario Velasco, que viene haciendo así como una cosa de película de terror, así, pa. Sí. Recordemos que caminando Belisario Velasco al lado de Michelle Bachelet, era tétrica la imagen, po. Si Belisario Velasco no... Yo me encuentro con Belisario Velasco en la calle y me desmayo, pues, bueno. Así como, ¡oh! La impresión. Vio fantasma. Sí, bueno, es terrible. Es tremendo. Y esos lentes medio entre oscuro y no oscuro. Sí. Pero bueno, el tema es que el PPD podría perder el Ministerio del Interior y eso sería un golpe tremendo para el PPD. Exacto. Sí, para ese partido de accionistas. Sí. claro. Y la verdad no tienen muchas figuras con que reemplazar. Porque... ¿A quién pondrían? No tiene a nadie para poner, porque se necesita alguien con experiencia. El tema es cómo se necesita alguien con experiencia, pero no esté quemado. Va a estar difícil. Es complicado. Difícil. Que no tenga factura. No, es muy difícil. Claro. Porque todos tienen ya. Yo iba a decir que el gobierno ya de Bachelet no puede caer más bajo de lo que ya está, pero si meten a Carolina Toá, ley de Murphy, ley de Murphy, algún ministerio, ya eso ya a tope, y no, después no va a haber ningún otro gobierno que caiga tan bajo como el de Bachelet si es que llegan a meter a Carolina Toá. Es que yo creo que Carolina Toá, que está hoy día de alcaldesa en Santiago, tiene pretensiones también políticas de ser presidenciable. Ya estaba en el gobierno y en el gabinete de Michelle Bachelet. Pero ojo, pues lo que decía, ley de Murphy, no hay nada tan mal que no pueda empeorar. Sí. Ley de Murphy en política nunca falla. Pero el caso de que Carolina Toá es un número probado, pero no sé si para ministra del Interior. Y lo otro, no sé si ella aceptaría. Sí, porque... No le conviene. Lo que pasa es que se produce otro problema, porque nosotros lo analizamos bajo la lógica de que vaya la Carolina Toá, Ministerio del Interior. Sí. O sea, lo acaba de proponer Juan Pablo, me parece interesante. Sí, pero se produce un vacío de poder en la Municipalidad de Santiago. Que se la entrega prácticamente en bandeja a la Alianza, obvio. Exacto, claro. Y como diría un Joaquín Lavín, a mí me gusta cuando hablan eso porque hablan mal. Pero no, son grandes políticos, todo el tema. Y siempre están como entre tartamudeando, güey, y a punto de colapsar. Santiago es la madre de todas las batallas. ¿Se acuerdan de esa frase? Yo creo que es desafortunada frase, pero Santiago es la madre de todas las batallas y se vienen elecciones municipales pronto. Entonces. Perderlo sería así también perder la próxima elección. No les conviene. Uno decía, oye, Isabel Allende, que está tan bien posicionada, ni cagando Correa la va a dejar, pues, si. Que se queda ahí tranquilita. Senadora, estuvo en la presidencia del Senado, tiene buen capital político, por lo menos en la última encuesta CEP que lograron ahí colarla. Están tratando de aguachar para la carrera presidencial. De hecho, es más, ayer ya estaba Andrade diciendo es una buena carta del partido. Es una buena carta del partido para ir a las primarias de las presidenciales en la nueva mayoría. Bueno, pero desde antes ya se hablaba de eso. ¿Se acuerdan que el año pasado qué les dijimos nosotros? Eso mismo. ¿Se acuerdan qué les dijimos nosotros? Ojo con Isabel Allende que la están preparando para presencial. No, si ni está abarcando la encuesta, dijeron uno. Ya apareció. Pues, puta, pero... Si acá tuviéramos más banda ancha, tendríamos anotado ahí un problema con internet. Pero, oye, hemos fallado poco en las predicciones. Sí. Tristemente. Ya a esta altura. Pero lo de Isabel Allende lo venimos anunciando hace bastante rato. Claro. Y ahí directamente, nada de que hay, sí, porque son cercanos. No, directamente está el Guatón Correa. Directamente. Yo le doy firmado eso. Así que... No, el gobierno tiene todo calculado ya, sí. Lo tiene todo listo. Hay gente que se dedica a calcular. Ese es el problema. Es que aquí hay gente... Es lo que estábamos diciendo que al principio. Que funciona con el cálculo político, claro. Funciona, que hay un tema de marketing que hay... Hoy, eso es política hoy día. Usted no hace cosas porque sí. Hay un acto y una consecuencia. La política consiste en eso. Entonces, bueno, dice, no, pero están hilando muy fino. Bueno, la política es eso. Eso es. No se le están pagando millones de millones, bueno, a gente que dice, ese collar no le conviene, Michelle. No es un tema de gusto. Es un tema de porque eso implica un lenguaje que dice algo y esto deja de decir esto otro. Entonces, dejemos esta cosa. Ay, el típico análisis, la crítica simplona de cómo estaba vestida o por qué lo hizo en un programa de televisión. Pero si eso es relevante, alguien decidió eso. Alguien que le pagan millones de pesos decidió eso. Y decidió porque esto iba a generar tal y cual cosa. Y eso, y es bueno eso transparentarlo porque eso hace que sea mucho más entretenida la política y hace de que la veamos como realmente es. Además... La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de caminar va a ser totalmente diferente si ella va a hablar en un sector popular o en un sector alto, en una universidad o en un congreso. Es totalmente diferente, o no totalmente diferente, pero hay muchas diferencias, sobre todo en su forma de vestir y en su forma de presentarse. Porque es... Es un segundo diálogo, o sea, una segunda frase, una segunda forma de hablar, que es la presentación personal. Dice algo si el vestido es azul con dorado y dice otra cosa si es blanco con azul. Claro, o si es verde, claro. Y si es un traje dos piezas o si es un vestido largo. Si es Armani o si es comprado en la esquina. Claro que sí, y si el collar es de perla o va con una cadena de oro. Va dando distintos tipos de mensajes a la gente que está presente. Entonces depende de dónde y en qué condiciones y qué va a ser el discurso que va a dar, es la forma en que también tiene que ir vestida y arreglada, en este caso ella. Es lo mismo cuando un presidente, en el caso de los hombres, no es lo mismo que vaya con corbata y terno y zapatos negros y elegante y toda la cosa. porque va al Congreso, porque va a la Moneda o porque se va a encontrar con el presidente de la Conchinchina, a cuando él va a un barrio a entregar una casa y ahí va con la camisa abierta, va sin corbata, va forma deportiva. De repente porque se cae. Está dando, de repente se cae cuando va a visitar un terremoto. Pero el asunto es que su apariencia va a ser según el público que lo va a esperar. Uh-huh. Oye, terminaron los alegatos en la IA por parte. Por fin. ¿Terminó de exponer a Andrea Molina? ¿No? No, creo que Guillermo Tellier. Ya. Después viene Juan Pablo Letelier. Juan Pablo Letelier, Patricio Walker. Tarut, sí. Y cierra Andrea Molina. Sí, y va a llevar el café el diputado Núñez, dijeron. Uno se pregunta, ¿a qué fueron? ¿Sí? ¿Qué mierda? Hay mucha oferta en Holanda, están llegando. ¿Fueron a jugar a la pelota, hombre? Ellos están buenos. Bueno, además de jugar a la pelota, ¿qué más habrán hecho? Buena pregunta, esa es la pregunta. Sí, supo. ¿A qué fueron? ¿Quién paga esos pasajes? Sí, porque uno se pregunta, ¿a qué van? Aparte de ponerse detrás del el canciller así como... Claro. Miren las peritas. Bueno, y están atrás así. Y Tarut siempre está de la misma forma, está así. Van a representar el poder legislativo. ¿Cachai? Que está bajando y subiendo la cabeza así como asintiendo lo que dice el... pongan a Tarut en cualquier de los videos que sale hablando el canciller o sale hablando, qué sé yo, la gente chileno y de Metrograd, Felipe Bulnes, y Tarut sale así, moviendo la cabeza. Le gusta el rap. ¿Cómo de eso? No, esos monitos de auto. Claro. Con la cabecita cada rato. Oye, Tarut, ¿cómo estáis? Moviendo la cabecita. ¿Ah? Imagínense ustedes cuando el monito está moviendo ahí. Para que la gente que... Ahora, lo de Andrea Molina no lo entiendo. ¿Qué fue a hacer? ¿Por qué ni siquiera de la Comisión de Relaciones Exteriores? Es que tengo entendido que no. ¿Ve temas de agua o no? ¿Y que fue a tomar agua, a probar el agua allá sí, en los restaurantes? Fue a probar el agua de Holanda. ¿Quién paga esos pasajes? El Estado, pues, hombre. ¿Quién paga esa estadía? El Estado, pues, hombre. O sea, todos nosotros estamos pagando el viaje de ellos de vacaciones a Holanda. No todos, algunos van de impuestos, así que no están pagando. Ah, bueno. No. Vámonos a la Haya. Antes ya. De eso, no quiero, tengo, no pero podemos, quiero cerrar lo que estábamos conversando. Quiero conversar, cerrar. su apuesta. ¿Quién sale? ¿Quién llegaría? ¿Cuál sería la sorpresa? Y si hay un análisis ahí también... Hay tiempo. Antes de entrar a eso, los alegatos terminaron con una nueva intervención del juez del tribunal. Sí, que fue un golpe ahí para Chile no menor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa acceso soberano al mar? Ya que no existe en el derecho internacional, esta debe ser respondida por escrito porque ya los alegatos terminaron. Perdón, ¿cuál es la pregunta? A ver, ¿De nuevo la pregunta? Golpe. ¿Por eso? ¿Cómo es la pregunta? Juez pregunta. Ya. ¿Qué significa acceso soberano al mar, ya que no existe en el derecho internacional? Debe ser respondida por escrito ahora, porque ya terminaron los alegatos. Sí. Buena, ¿eh? Dejó, es para los dos, ¿eh? No sí, es para solo Bolivia. No. Que los bolivianos andaban diciendo que no, que estaba comprado el juez. No, pues ahí está la pregunta a los chilenos. Hay una pregunta claro. Contundente. Interesante. Así que bueno, vamos a ver, porque bueno, extiende la discusión, hombre. Porque ya no solamente queda con los alegatos, sino que ahora con esta pregunta que se la formula a los dos equipos jurídicos. Se mete en un tema que... Sí. Que no es lo que se estaba viendo en este caso, porque estamos en un antejuicio. Exacto. Para que la gente lo entienda. Se mete en el fondo de la presentación boliviana que Chile... Que no se había tocado. Oye, y yo escuchando los alegatos, se dijeron varias cosas que también nosotros hablamos aquí hace mucho rato. Primero, acto unilateral entre los estados, se tocó. ¿Ah? Los tres periodos históricos, ¿cierto? Pero fundamentalmente hablaron de dos, 50 y el 70, lo discutimos acá. Tercero, dijimos que... Y yo lo planteé que para mí era un error político de Chile haber objetado la Haya y yo hubiese preferido trabajar en la contramemoria, ¿cierto? Y hoy sí. Acaban lo dice me parece que fue a Cabán o Remiro, que el error que había cometido Chile es que le parecía curioso que se objetara la Haya y no fuera a o mejor dicho, no hubiese presentado una contramemoria. En razón de todo ello, más la pregunta que dejó, la primera pregunta que deja el juez Ringwald. ¿Ah? Me acordé de Futurama hoy día. No, yo me acordé de Harry Potter. También. Bueno, muchos se han acordado de varias cosas. Pero esa pregunta, mis queridos contertulios, fue una pregunta que iba al fondo de la demanda. No iba a este plano previo que se conoce como la objeción preliminar. Fue al fondo de la demanda. Y la una de la defensa, la profesora francesa, que aquí tengo el apellido que es un poquito extraño, la abogada Monique Timilia-Gendroux, cita precisamente, abre su intervención con dos periodos históricos importantes que resultan clave para responder la pregunta, 1950 y 1975. Entonces, se han dicho muchas cosas y bueno, hoy día algo esbozaba algunos periodistas en razón de que se había generado un discurso, había un alineamiento discursivo de todos los que han hablado sobre los alegatos en La Haya. Es decir, tratado 1904, le ha ido mal a Bolivia, que Bolivia lo está haciendo mal, que aquí, que allá. Entonces se estaba justificando, desde el punto de vista del derecho internacional, que estaba todo errado por parte de Bolivia. ¿Ah? Pero esa era una estrategia, o sea, una estrategia muy, muy, muy razonable en términos de proteger la idea del gobierno, pero faltaban visiones mucho más contrapuestas de lo que pudiese darse en este escenario, y ahí surgen estas tres ideas de que pueden resolverse en la Corte Internacional de Justicia. Yo creo, y lo he dicho públicamente, es que a mí me parece que el tribunal se va a declarar competente, porque esta pregunta ahora más la anterior, lamentablemente para Chile, van al fondo de la demanda. Y para responder y para entender y comprender el fondo de la demanda, el tribunal se tiene que declarar competente. Claro. En el caso hipotético de que se declararan competente y le dieran acceso soberano al mar a Bolivia, ¿ya? ¿Por qué parte de Chile sería? Porque por el norte Perú no va a acceder. Para no, darle no mar por ser, el norte, claro. Perú tiene que acceder y Perú no va a acceder ni en pintura. ¿Ya? Sí. Perfecto. Y si es por Iquique, ya estaríamos partiendo a Chile en dos. ¿Y cuál es el problema? No es el primer país que está dividido en dos. Entonces, en África hay varios países, por lo menos Angola, o sea, perdón, el Congo, al salir al mar, divide a Nigeria, ¿eso qué es? Que la divide en dos. Me parece que fue, sí. Y no hay ningún problema. Sí, parece que sí. Y eso no es el único caso. Es que me voy al caso de que pasa y divide a los países, no hay problema. Me voy al caso de que, como está el gobierno ahora acá en Chile, y como estamos con emergencias cada dos por tres, si ya ahora no se está pudiendo llegar bien y comunicarse bien en Chile, que estamos como un país completo, si se parte el norte, no va a haber una desorganización total. No. La desorganización va a ser si está dividido o no está dividido. ¿Por qué? Porque eso depende de cómo se organice el país desde el gobierno central. De ahí depende de todo. O sea, puede haber como no puede haber. Si el problema este de que haya un pasadizo, como se habla, de Bolivia y que ese sea territorio boliviano, más que el problema de que Chile lo divida en dos o que vamos a perder el norte, vamos a perder el mar, hay una cosa mucho más importante. Sucede que en esa zona hay grandes minas y hay grandes yacimientos minerales en ese, todo ese sector. Entonces, el problema está en que todo ese mineral se lo llevaría a Bolivia, pues. El asunto está en que las grandes empresas, porque esos minerales, las minas que hay ahí, no las explota Chile. Las está explotando empresas privadas, empresas extranjeras. Por lo tanto, el gobierno de Chile, el Estado de Chile, es muy poca los intereses que tiene allí. Ahora, el asunto está, para terminar, el asunto está en que esas empresas están presionando porque si Bolivia se hace dueño o se le entrega ese territorio, Bolivia perfectamente les va a quitar y va a nacionalizar todas aquellas minas, y los grandes empresarios y las grandes transnacionales son las que van a ir en pérdida. Entonces, ese es el temor que tienen y lo que está presionando a Chile para que no se le entregue el territorio a Bolivia. A propósito de minas, ahora hay que tener cuidado porque en el sur se van a abrir minas de carbón en Magallanes, uh-huh, a tajo abierto. Sí. Y eso implica bastante pérdida en términos de que el ambiente, contaminación, uh-huh, eso de que va a haber más gente allá no es muy, pero contaminación, deforestación, bastantes cosas. Y creo que, si no me equivoco, son dos minas nuevas a tajo abierto de carbón en el sur. Una en una isla, sí. No me acuerdo cómo se llama la isla. Sí. Yo tengo una visión un poco más compleja respecto a lo que se está discutiendo hoy día en La Haya. Entendemos que el tema del antejuicio, que tiene que ver con esta cosa de soberanía al mar o mar para Bolivia y todo lo demás. Cosa que me parece bien. Pero acá hay un tema que probablemente se maneja poco porque se habla de la privatización acá en Chile, ¿cierto? La mayoría del mar está concesionado, está regalado, tanto por la ley Longueira, tanto como la ley del mar austral, que la firmó el último día del primer mandato de Michelle Bachelet, que muy poca gente habla de esa ley que afectó gravemente a la pesca artesanal. Pero por otro lado está Bolivia, con una especie de bonanza económica, en la cual también la media luna se ha visto bastante beneficiada. Uh-huh. Esto también tiene que ver con intereses, ojos, empresariales, uh-huh, de grupos allá en Bolivia. Esto no es solamente de que el mar, el pueblo y todo el tema. Ah. Las relaciones hoy día no se dan de pueblo a pueblo, se dan de estado a estado. Y los estados tienen intereses, y dentro de esos intereses están los intereses empresariales. Ahora, uno puede decir, claro, Bolivia probablemente lo va a nacionalizar. Puede ser. Y eso de una u otra manera genera más beneficio en términos de los impuestos que puedan pagar, como hizo con los hidrocarburos, ¿cierto? Pero acá no es un tema de pueblo a pueblo, aquí estamos hablando de estado a estado. Y eso es súper importante en términos del análisis más fino, de entender que aquí no es que se está arreglando el mar a la gente de Bolivia y todo, si también va a haber un tema de explotación y de negocio, que va a beneficiar también a grupos empresariales al otro lado. Y eso también preocupa a los grupos empresariales de acá. Pero no deja de ser interesante lo que decía Max respecto a lo que señala este juez. Porque de una u otra manera logra meter el equipo boliviano. O sea, que un juez se haya preguntado eso y se lo haya pedido por escrito a ambas partes. El fondo del asunto. Que ha venido denunciando Chile, que aquí hay un tema de que se está viendo soberanía, aunque en el antejuicio no se estaba viendo eso, pero Bolivia acaba de instalarlo. Y ese es el asunto. Porque hoy día lo que se está discutiendo es la pertinencia del tribunal para poder entrar a dirimir sobre esta demanda que está haciendo Bolivia. Esa es la parte en la que estamos. No estamos en la parte de si se merece o no, y todo hablando del tratado de 1904 y la bla, bla, bla, bla. No, aquí estamos viendo la pertinencia de un tribunal para ver eso, y el tribunal va a decidir. Yo encuentro que es bien riesgoso por parte de Chile empezar así, porque empezáis 1-0 abajo, porque estáis cuestionando al árbitro antes de empezar el partido. Esto es como cuando empieza un superclásico y salen las conferencias típicas de la semana previa al fin de semana del partido, en donde hay un equipo donde empieza a cuestionar al árbitro desde ya. Y eso genera lo que predispone. Cuando estáis hablando de que no son robots, sino que son personas, esas cosas calan. Y de una otra manera está indisponiendo a un tribunal en contra, porque si el tribunal termina aceptando señalando en esta pasada de que sí tiene pertinencia para poder dirimir respecto a este tema de soberanía, respecto al tema de Chile-Bolivia, empieza con un tribunal de una otra manera adverso, ciertamente, porque vino un país a cuestionar la competencia de ese mismo tribunal. Entonces, es una jugada diplomática bien peligrosa y bien riesgosa, porque lo que está planteando Bolivia es básicamente, está acusando, ya no estamos hablando de derecho expectativo, no sé por qué hay gente pegada con eso. Lo que está discutiendo Bolivia es que Chile no ha dado ninguna opción, independientemente de que la ha ofrecido o la ha deslizado, pero no ha dado ninguna opción para discutir en forma concreta este tema. en todo este tiempo, desde el Tratado de 1904. Y es cierto, el primer bloqueo real lo hizo Agustín Edward McClure, en la Asociación de las Naciones, donde fue presidente en su momento determinado, y bloqueó. De hecho, lo que publicamos durante esta semana a propósito del texto del libro de Víctor Herrero, la biografía desclasificada de Agustín Edward Eastman, que hace un recorrido por la dinastía de los Agustines, el que inaugura la tesis que hoy día está defendiendo el Estado de Chile es Agustín Edward McClure. Y quien inicia la guerra es Agustín Edward Ross. Pero la tesis, a eso me refiero, la tesis de 1904, la forma es que esto ya está resuelto y todo lo demás, es Agustín Edward McClure. Y no ha cambiado nada en más de 100 años. Entonces, Bolivia tiene, de una u otra manera, la ventaja ahí, porque ha habido instancias, por lo menos dos, en donde este tema ha estado deslizado en términos de propuestas diplomáticas. Una es, bueno, en el caso Banzer Pinochet, que ha estado saliendo en esta semana en el antejuicio, y el otro son los 13 puntos de Michelle Bachelet, que si bien es cierto, en ninguno de los 13 puntos se habla de soberanía al mar, jamás se deslizó. Porque hubo una promesa, veamos estos 13 puntos y avancemos hacia allá. Esa fue la promesa durante el primer gobierno de Bachelet, uno se recuerda de eso. Y eso lo está poniendo Bolivia en la mesa. Por eso, si bien no son los derechos expectativos los que se está viendo propiamente tal, lo que se está diciendo es que Chile se ha negado sistemáticamente a buscar una salida diplomática a esto. Y en ese sentido tiene razón Bolivia y ahí tiene ventaja. Sí. Y la tesis chilena es decir, no hay nada que revisar porque esto hay un tratado del cual Bolivia aceptó y que incluso nosotros le dimos salida al mar, no con soberanía, sino con un corredor en un momento determinado. De hecho, Bolivia puede, tiene una pasada, pero no así con soberanía. Claro. Y yo creo que como van las cosas, que es muy probable que el Tribunal de la Haya termine aceptando que sí tiene competencia y que de una u otra manera se vaya a un juicio que va a ser mucho más largo. Y en el cual Max va a vender mucho más libros. Y capaz que vaya a la Haya. No, imposible, por lo que te explicaba yo, porque hay un discurso oficialista que pretende, no sé si ocultar, pero tergiversar un poco y que se imponga una sola apreciación de los alegatos y que tiene explicación de que Bolivia está equivocado. Y yo no estoy tan seguro de si efectivamente esa equivocación. Pues entonces hay que tratar de ir colocando todos los elementos en la mesa. Claro, como se ha cometido el error de judicializar la política exterior, aparecen muchos tecnicismos. Pero gran parte de lo que hemos visto esta semana también se apelan a cuestiones históricas que se han constituido en parte de la costumbre diplomática de ambos países. Entonces ahí donde a mí me parece que se ha cometido un error en términos de analizar en profundidad lo que se está discutiendo en la Haya, porque este proceso también hay que comprenderlo con entendimiento político, no solo con entendimiento jurídico. Y se muestra solamente eso, la parte jurídica. ¿Y la parte política dónde queda? ¿Cómo se entiende ese proceso político? ¿Cómo ahondamos en ese proceso que tiene tintes históricos y que están sustentados en una serie de cuestiones que hemos dado a conocer aquí hace mucho rato, antes de los alegatos? Entonces, claro, una especie de autoconvencimiento, porque la gente piensa, bueno, nos van a quitar territorio. Aquí no está discutiéndose eso. Ahora, la pregunta de que los dos países tienen que aclarar qué se entiende por soberanía. Alguien dice, bueno, ahí jodió Bolivia. No, yo creo que... Al revés. Al revés, porque aquí no se estaba viendo eso. Se abre una nueva interrogante otra vez. De hecho, a ver, para que se entienda, ¿quién se beneficia con esa pregunta? Beneficia a Bolivia. Precisamente si hay algo que Chile no quiere discutir, ni por si acaso, es que se discuta el concepto soberanía en medio. De hecho, eso es una derrota para Chile. Porque precisamente lo que no se está viendo es eso. Y que se empieza a ver temas que no tienen que ver con esto, es pérdida. Claro, es sacarlos de su página y llevarlo a otro terreno y, claro, los confunde y es complicado. Muy complicado. Muy complicado. A ver, Chile se ha negado sistemáticamente a resolver esto, es cierto. Y se ha negado en base a un tratado, el tratado de 1904, es cierto. Ha mantenido relaciones diplomáticas a través de consulado con Bolivia, es cierto. Y en algunos lados, en algunos periodos, en términos de gobierno, han estado mejor, más fluido, y en otros han estado muy tensionados y lisa y llanamente casi cerrados. Pero acá lo que estamos tratando de ver, y esto es interesante, yo encuentro que es muy interesante de que de una otra manera esta discusión en la Haya, porque nos viene a discutir, a hacer discutir a nosotros hacia adentro. Decir, uno, yo creo que hay por lo menos dos o tres elementos que quedan en la mesa y que es súper bueno que ocurra, por lo menos en términos de conversa, en términos de reflexión, en términos de discusión. Uno, ¿cuál es nuestra relación con nuestra región, con nuestros vecinos? La respuesta siempre es inmediata, así como no muy buena. ¿Ah? Porque nos tienen envidia. Bueno, me dicen un discurso que nos han dicho constantemente, porque somos los ingleses de América Latina. Claro. Segundo, ¿a quién le pertenece el mar realmente cuando hablamos de soberanía? Porque empezamos a discutir sobre las siete familias, empezamos a establecer de que todo el mar está concesionado, los puertos están regalados, etcétera, etcétera. Y tercero, tiene que ver, bueno, ¿qué se viene para adelante? ¿Qué pasa en términos geopolíticos con Chile cuando sus vecinos le tienen mala, cuando nuestro mar no es nuestro y cuando estamos gobernados por gente que ha saqueado básicamente los recursos que son patrimonio de todos y todas? Creo que el hecho de que esté en discusión eso es un avance y es bueno, y algo que tendríamos que agradecerle obviamente al gobierno boliviano. Hasta ahí. Insisto, porque ahí también hay otros intereses empresariales. No nos perdamos en eso. Si no nos quedemos en esta cosa del buen salvaje de que en Bolivia y los hermanos bolivianos bonitos porque ellos son tan sufridos. No, la boliburguesía, hay gente que está facturando, pero una cantidad importante. Pero tiene que ver con esa cosa del buen salvaje. Y cuando me refiero a la boliburguesía, me refiero a las mamitas, me refiero al este, que hoy día están haciendo unos negocios, pero tremendo, y se están comprando casas en el sector Alto Lapa y todo lo demás. Y en ese sentido, uno como que tiende a perderse. Y yo encuentro que ahí hay visiones súper racistas. Hay un racismo medio altruista que, ay, todo lo indígena es bonito porque uno cree que como buen salvaje son gente bonita. Eso es un racismo. Gente se le ve de igual a igual nomás. Si es que no hay pobrecito. Hay pobres nomás. No hay mapuche. O sea, no hay mapuchito, hay mapuche. Hay gente que tiene esa cosa del diminutivo de tratar de ver como, insisto, el buen salvaje es la visión rusoniana de creer que ay, los que viven con tapabarros son muy bonitos o distintos a uno, los silvestres. Y hay que tratarlos con mucho cariño. Pero con un paternalismo. Paternalismo absoluto. Obvio. Pedante, más encima. Entonces, yo creo que es interesante lo que está ocurriendo con Laia, independientemente de que a mí me llama la atención dos cosas. Una, en Bolivia es tema. En Bolivia es tema. Es tema en los colegios, es tema en este. Acá, la verdad, así como, ay, están esos locos con peluca. Así como, qué raro. Y están ahí dirimiendo y hablando en francés y en inglés. ¿Y por qué está Felipe Bulnes? Ese representa a la empresa. Y todo ese tema. Ese no es el que nos quería joder con educación y que en educación gratuita ni cagando. ¿Te acuerdas? Claro, Felipe Bulnes. Que viste calza. ¿Y qué está haciendo ahí entonces? Puta, preguntémosle a Bachelet. Claro. yo sacaría a Felipe Bulnes. Sí. Ahora el asunto. ¿Por qué sacaría a Felipe Bulnes, Toño? Lo sacaría por una razón sumamente sencilla. Porque ¿te cae mal porque hay conflictos de intereses. Me parece que hay un problema gravísimo de parte de este gobierno de poner a un abogado lobista de empresa a cargo como agente del equipo de agentes chilenos. Me parece que es una muy mala señal. Es una muy mala señal. El tipo no solamente trabajaba para Metrogas y otras empresas más que tienen intereses respecto a eso, recordemos, lo hemos dicho majaderamente, Bolivia ha ofrecido mar por gas. Sí. Lo ha ofrecido en reiteradas ocasiones. O sea, gas por mar. Y aquí hay empresas que no le conviene eso. Por supuesto. Bueno, y el abogado que está representando, que está como está a cargo de la delegación chilena, de los agentes chilenos, es un tipo que trabaja para las empresas de gas, que están operando acá en Chile. Me parece que no al lugar. Me parece que no está representando intereses de un pueblo soberano, sino que está representando intereses económicos. De un cierto sector. Plata. Obvio. Así sin contar los casos que ha defendido este infame, como el caso ADN, que yo encuentro ya asqueroso. Este fue el abogado de la empresa de esta leche ADN, una leche especial que mató a un montón de gente. Claro. Gente con problemas, estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños y estamos hablando de niños que tenían problemas psicomotoros graves y que esta leche los terminó matando. Y también de ancianos. También de ancianos, es una especie como suplemento. Sí. Bueno, el abogado de esa empresa, Felipe Bulnes, que andó en empresa, la Brown y la Watt. Y ahora está defendiendo al pueblo porque no queremos que el pueblo pierda el mar chileno. Y no solo el mar, el territorio solo el también. Mar, y no solo el mar. Porque muchas veces se habla más del mar, y qué pobre mar, pero también es el territorio. Entonces, ese territorio defendieron con la sangre de tantos chilenos que se conquistó. Pero tenemos que recordar de que el que conquistó esa tierra, o sea, el que se quedó al final con todo el salitre fue Inglaterra. O sea, fue el gran ganador de una guerra en la cual los ingleses no pusieron su gente. Entonces, todas esas cosas dejan así como un sabor amargo de ¿qué nos onda? Nos meten en una situación de conflicto con nuestros hermanos de América y por intereses de un grupo minoritario. Nos meten en la cabeza que tenemos que defender qué, defender la mina de los Luxic, defender el mar de las siete familias, defender qué. Si son tan ricos que se defienden ellos solos también, pues. Pero por eso, para defenderse, nos meten a nosotros en el cuento. Porque solo no se la pueden, po. Entonces ahí está el asunto. Oye, Evo Morales está pidiendo que el juez Greenswood se inhabilite, salga del equipo. Disculpa, ¿el juez? El juez. ¿Quién lo está pidiendo? Evo Morales. ¿Por? Porque ese juez defendió a Chile cuando Perú nos demandó. El juez Greenwood. El juez Greenwood. Así que está pidiendo que salga. Dice, hay dos jueces que defendieron la posición chilena ante Perú. Uno de ellos por ética se inhabilitó, pero quedó otro, que es el que hizo la primera pregunta. Pero eso lo pidió formalmente la legación boliviana. Eso se está... Porque una cosa que lo diga en la locución... Evo Morales y otro que lo tenga, lo tiene que pedir. No lo sé, ahí hay que ver cuáles van a ser los pasos que se vienen. ¿Saben qué? Yo sí creo que, más allá de ciertas declaraciones de Evo Morales que me han parecido más que simpáticas, cuestionar la constitución chilena, independientemente que eso igual contradice un poco con el tema de Hugo de Banzer con Pinochet, pero la constitución chilena. Del tema de los indígenas que ocurre acá en Chile, el tema del derecho, la privatización, me parece interesante, más que simpático. Pero me parece que Evo Morales, si está en esa parada, deberá hablar menos. Y dejar a su equipo, se supone, si está en esa posición, insisto, si está con esas reglas del juego, deberá dejar a su equipo, trabajar tranquilo. O sea... Por último, tener un contacto con su equipo y decirle, mire, esto aquí, allá, esto me parece, pero no públicamente. Sí, porque sabéis que entorpece y esas cosas también afectan en... Siempre se hablan de jueces como si fueran gente que vive en otro planeta y viene de visita acá a dirimir. Son gente que son seres humanos. Claro, que leen. Que van al baño. Bueno, a la radio Villa Francia. Acuérdate que Perú colocó a uno de sus representantes... En Holanda, de forma permanente, para ejercer lobby de cara al juicio. Entonces, y Chile no lo hizo. Pues Chile está pendiente de cualquier otra cosa. No, Chile dejó gente allá y de hecho está financiada por el Estado chileno para hacer lobby en Holanda. Sí, eso lo hacen generalmente la mayoría de los países. No recuerdo el nombre de quién, pero me acuerdo que salió un reportaje de esa persona y que había sido contactada en su momento determinado por el gobierno de Sebastián Piñera y lo demás. Porque acá hay una lógica también, se ha mantenido lo que se denomina política de Estado. Uh-huh. Unidad Nacional. Y frente a esa Unidad Nacional, te pregunto, Max, ¿qué tal qué te parecieron las declaraciones de Guillermo Tellier? Horrible, ¿por qué quieres que te diga? Bueno, porque desconoce la jugada que históricamente y en el último tiempo desarrolló el PC, ¿cierto? Con un acto público, sí, en la USACH fue, ¿no? Hubo uno que fue, hubo un teatro, no recuerdo si fue el Caupolicán. Hubo otro, sí, para el centenario del Partido Comunista. Sí, sí. Que estuvo la delegación también del PC boliviano y en la cual firman el compromiso, sí, para darle mar a Bolivia. Exacto, sí. Y que hoy día diga, mientras está, a ver, Brigada Ramona Parra, en un lado, sí, haciendo, pidiendo mar para Bolivia en un mural. Y el presidente del Partido Comunista diciendo que jamás el Partido Comunista había estado ni exigido soberanía para Bolivia con soberanía. Y agregar con soberanía porque es astuto igual. Uh-huh. Pero ha sido una demanda histórica del PC, por lo menos en términos de apoyo al pueblo. Ha estado por mar para Bolivia. Algunos representantes del Partido Comunista como Hugo Gutiérrez, como Camila Vallejo, han dicho públicamente mar para Bolivia con soberanía. De hecho, en el tuitazo que organizó Bolivia de las 9 hasta las 2, sí, salen frases de Salvador Allende y de Camila Vallejo. Sí, po. Entonces, bueno, esclavo de sus palabras, dicen por ahí, ¿cierto? Claro. Ya, pues, entonces... Aunque también es cierto que Allende jamás dijo mar para Bolivia con soberanía, no, pero sí el mandante de los pueblos y sí, todo el cuento, que es una política muy distinta a la que ha tenido en términos diplomáticos Chile. Con en el último tiempo. No, bueno, Juan José Torres parece que era el presidente de Bolivia en la época de... Sí, JJ Torres. ¿Cierto? Uh-huh. Sí, ahí había un... Bueno, estaban como es el escenario de... De figuras militares muy nacionalistas, pero con que tenían una visión pro-latinoamericana. Ojo, sí, interesante, sí, fenómeno político, sí, que se dio en ese momento. Y igual por algo le dieron Velasco, el golpe. Alvarado en Perú. Alvarado en Perú. Muy amigo de Salvador Allende. Sí. Sí, tenían una afinidad. Y después, raramente, se enfermó y murió en Estados Unidos. Sí, murieron y los dos. Y JJ Torres fue derrocado, sí, y después subió la Geyler. Creo que estuvo JJ Torres, estuvo acá en Chile. Sí, sí, vino. Sí, estuvo, sí, acá... Exiliado, sí, bueno, después que cayó. Claro. Viene, les dieron el golpe y todo. Claro. Y después viene Banzer. Y después viene la Geyler, sí, y después viene Banzer. Sí. Porque, claro... Eso es importante que la gente lo sepa, que también hubo un acercamiento bien importante por parte de aquellos presidentes de la época, que tenían cierta afinidad, pero también habían cuestiones medias extrañas que hay que seguir analizando en esa materia desde el punto de vista internacional. Pero yo me acuerdo que en los años 70, antes del golpe, obviamente, a fines de los 60, ya la izquierda en Chile hablaba de votar la frontera, no a la frontera, y hacer una sola América, y que la América bolivariana, hablaban de Bolívar, los Quilapayún sacan la canción de Bolívar. Hay todo un movimiento y hay toda un discurso en cuanto a cambiar la mentalidad de los pueblos americanos para que sean uno solo y que las fronteras no deben existir. Hay todo ese asunto, o sea, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido, todos los partidos de la época, Izquierda Cristiana, Mapu y qué sé yo, están en la misma línea. Hoy día uno los escucha a aquellos personeros que un día militaron en aquellos partidos y que siguen militando y tienen un discurso totalmente diferente. Quiero precisar quién fue el juez que señaló esta pregunta a ambas legaciones, en la cual los llama a definir la expresión acceso soberano al mar. Fue el juez japonés Isachi, sí, Owada. Sí. Para que quede bien... ¿Por qué te ríes? Japonés. Yo pensé que eran todos holandeses. No, pues no, un tribunal internacional. Terminamos por favor, ¿cómo dice? Por favor, por Alfonso. Si no es un tribunal de Holanda, es un tribunal de la ONU que está allá en Holanda. Ya, me voy, me retiro indignado, muteado, por favor. Si fuera por eso, haríamos la demanda de Bolivia aquí en Chile y salimos ganando siempre. ¡Se mandó un viñuelazo! ¡Un viñuelazo! Va a ponerle candado a su Twitter ahora, Alfonso. Un viñuelazo de Alfonso. Puta, la van a ¿Por qué un juez japonés está en Holanda? Disculpe. ¿Por qué es un juez japonés está en Holanda? Ya. Viñuelazo, ya. Vaso. Ríete como viñuela en las 7 de oro. Un viñuelazo. Puta, mira, te están haciendo bullying a 2 metros. Porta, total. Ya estoy acostumbrada con ustedes. En fin, uno bueno, tiene cuello chancho al final. Fue el japonés Hisashi Ogawa quien solicitó a ambas delegaciones definir la expresión acceso soberano al mar. Golazo de Bolivia. Porque ahora tienen que empezar a definirse sobre soberanía al mar y ahí eso ganancia para Bolivia. Y a propósito de golazo, ya que estamos con tanta cuestión que ha estado pasando en estos días... No se está tomando en cuenta lo de la Copa América, ni mucho menos. Yo no he visto nada de la Copa América. Viene un... En serio, yo estaba viendo un montón de comerciales. DJ Mendes, yo no sé si era el Chile de todo o la canción de la Copa América, pero se parecía harto. De hecho queda un mes y probablemente hartos de la clase política están esperando que llegue pronto ese mes. Y que ojalá Chile no termine eliminado en la primera ronda. Porque sería la debacle. Es cierto, si el fútbol de una otra manera se ocupa hoy día como una herramienta política, si no... Van a aparecer los cánticos xenófobos esos días. Ojalá es que no. Ojalá es que la estupidez no reine lamentablemente ahí. Lamentablemente va a ser así. No te escucho. Cuando hablas al micrófono y lamentablemente va a ser así. Sí, es lamentable. Hoy tengo una pregunta. Oye, a propósito de Patriota y en tiempos de mi general, esto no ocurría. Ayer se dio una condena en primera instancia. Interesante tema, no menor. Le corrijo, alguien me estaba preguntando y decía, no, eran 6 mil millones de dólares. No, eran 6 millones y cerca de 6 millones y medio de dólares, que son equivalentes a algo así como 3 mil millones de pesos. ¿Decían 6 mil millones? Sí, no, eran 6 millones de dólares. Sí, es que hay gente que se equivocó porque había otros medios que habían puesto eso. Se les pone una coma porque esa es la fracción. Un sistema de dólares se mira de forma distinta. Dijeron 6 mil. Sí, nosotros pusimos 6 millones de dólares. Porque leímos, de hecho, pueden buscarlo ahí en radioviafrancia.cl y está también el escrito completo de la sentencia para que lo puedan revisar ahí en profundidad, como generalmente hacemos con las notas. Agregamos ahí cuáles son los... documentos, los hipervínculos para que se pueda también informar más profundamente, pero está ahí. Estamos hablando de 6 exoficiales del ejército que fueron ya condenados en primera instancia, ojo, que en instancia para apelar. Llama la atención para mucha gente porque este tema ya estaba como para algunos cerrado, porque esto fue después de una investigación de 11 años. Estamos hablando de lo que se conoce en Chile como el caso Rix, del Banco Rix, que fue un escándalo a nivel internacional en el cual se descubrieron cuentas secretas de varias personalidades, dictadores, vendedores de armas, traficantes, empresas que lavaban dinero, etcétera, etcétera. Y entre eso estaba Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Que de hecho, quiero precisarle esto, en el caso de Augusto José Ramón Pinochet, este fue sobreseído. Y esto en virtud de lo establecido en el número 5 del articulado 408 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 93, número 1. Esto quiere decir, para explicárselo en simple, por muerte del responsable. También fue condenado, pero está sobreseído porque Pinochet murió. Pero sí, sus colaboradores cercanos están condenados, por lo menos en el fallo de primera instancia, en la sentencia de primera instancia que determinó el juez Manuel Antonio Valderrama. Son a 4 años con... Pena remitida. Pero lo interesante aquí es que se confiscan el decomiso de 24 inmuebles ubicados en Viña del Mar, Valparaíso, San José de Maipo, Quintero, Iquique, Vitacura y Lago Ranco, así como también 7 vehículos, y que todo fue evaluado en algo así como 124 millones de pesos. Más el dinero. Quedamos a ver cómo lo recuperan también, ojo. Sí. Eso pasó en manos del Estado. Todas estas propiedades pasan a manos del Estado. Y el Estado las puede rematar. Y entre eso está las casas que tenían allá cuando fue el atentado, que venían de allá de... Del Cajón del Maipo. Del Cajón del Maipo, esas dos casas. No sé si el melocotón propiamente tal. Melocotón, sí. Aparecía por lo menos en un periódico de que eran las dos casas de Melocotón las que estaban dentro de eso. Y un fundo allá por en el sur. Es bastante, es una gran cantidad de propiedades y de dinero, que eso lo tiene que recuperar el Estado. Oye, antes de continuar con esta discusión del Estado, Antonio lanzó la pregunta, me imagino que para todos, no solamente para mí, de cuál es el escenario que ustedes veían con respecto al pueblo alegato. Pues yo ya respondí, ¿cierto? Que yo creo que la Corte se va a declarar competente, pero mi fiel amigo, mi gran amigo, Alfonso. José Alfonsito, Miguel Villela. Alfonsito, alias... No, ya se está... El padre y el hijo haciéndote bullying en tu cara. Joselito Viñuela no ha... ¿Le va a tocar? No se ha mojado sus nalguitas con una respuesta. Así que voy a... ¿Qué cosa es? Moment, déjame te diga, porque yo te dejo hablar y tú no me dejas hablar. No, por eso estoy esperando. ¿Cuál es la pregunta? Yo te dejo hablar y tú no me dejas hablar. Ay, pobrecito. Alfonsito. La pregunta era directo al hueso del señor Toño, que ahí está viendo páginas cochinas en estos momentos. Por eso no habla, queridos auditores. Está trabajando, como siempre. Trabajando. Que él, me imagino, va a tener que responder también la pregunta. Ahí en el tele está la nota de la condena al círculo cercano del dictador Pinochet. Ah, perfecto. Para que lo puedan ver. Yo pensaba que la de Viñuela. La pregunta era la siguiente, Alfonso. Después de lo alegato, de todo lo que se ha sabido con respecto al intercambio de información y de presentación de Chile y Bolivia, ¿cuál crees tú que va a ser? Juégatela por alguna de las alternativas que crees tú que podría darse luego de los alegatos. Peña y Lillo como agente chileno. Claro, claro, claro. Al margen de que un japonés esté en el Tribunal Internacional en Holanda, ¿ya? Por el premio mayor de 20 millones de pesos. Vamos. Bueno, está dado de que la situación va a ser que la Corte de la Haya va a tomar esta situación y va a empezar el juicio. O sea, tú dices que se va a declarar competente. Competente absoluto, sí. ¿Coincides con Max? Claro, o sea, después de lo que vimos, además de lo que pasó con Perú, pienso de que la Haya juegue en contra de este pobre país que se llama Chile. Así que va a ser así. Sí. Fuertes declaraciones del líder. Sí. ¿Qué? ¿Coincidió nomás? Claro. Obvio. ¿Y usted, Toño? No, yo creo que se va a aclarar competente, cosa que hemos ¿Incompetente? Dicho... Competente. Ah, sí. Sí, lo hemos dicho desde el principio. De hecho, y aparte que... en A, B o C, en las distintas alternativas, gana Bolivia. Porque si no se declara competente, Bolivia va a seguir insistiendo. Claro. Recordemos que Chile ha cuestionado, y eso me parece un poquito too much, así como las declaraciones de Evo Morales que fueron recriminadas por el canciller Heraldo Muñoz, diciendo que se estaba metiendo en asunto interno del país al cuestionar una constitución ilegítima como la constitución de Pinochet. Creo que también la delegación chilena se ha equivocado al cuestionar la constitución de Bolivia. Porque ha dicho, bueno, lo que pasa es que ellos tienen en su constitución hoy día el no renunciar jamás a la soberanía por el mar. Determinado en la última asamblea constituyente. Recordemos que hubo asamblea constituyente en Bolivia. Y en ese sentido, Bolivia va a seguir insistiendo independientemente del gobierno que haya. Pueden cambiar los tonos, pero por lo menos eso es irrenunciable. Y va a seguir insistiendo, aunque la Corte se declare incompetente, digan el caso ya está cerrado, tiene que seguir insistiendo porque dice la Constitución y porque si no lo van a echar porque es ilegal ejercer el mandato sin apelar por mar para Bolivia. Por lo tanto, claro, es verdad, así va a ser. Entonces pueden ir donde el Papa, para que el Papa de Lima, pueden ir a cualquier otra institución internacional para poder lograr que sean escuchados y que se haga un juicio con cuanto a esto. Va a ir por ahí el camino. O sea, sí o sí gana Bolivia. Nos vamos a enterar de esto, bueno, a fines de año, prácticamente en noviembre. ¿La resolución? Claro, claro. Ahí hay que estar atento a cuál va a ser la lectura del fallo que va a dar la Corte en términos si es o no competente como... como se pretende, y si se declara competente, bueno, ahí nos vamos directamente a lo central de la demanda. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. O sea, aquí viene un largo proceso que también significa tener recursos para los jueces que están defendiendo la posición chilena. Y hay que ver y esperar... ¿Para los jueces, para los abogados? Perdón, para los abogados que están defendiendo la posición chilena. Y eso también implica un gasto excesivo para el Estado chileno. Ahora, si la Corte se define competente, tenemos 4 años más, a lo menos. Claro. Sí. Lo que pasó menos. Con Perú. Po. Imagínate, ¿cuándo presentó la demanda a Bolivia, Toño? En abril del 2013, ¿cierto? Más o menos. En abril del 2013. O sea, ya estamos. Llevamos dos años. Ya llevamos 2 años de esta pelea. Súmale 4, o sea, vamos a tener 6 años. Por parte baja. Y todo eso pagándole a los abogados. Sí, por supuesto. Sí. O sea, cualquier plata. No van por bolita de dulce. Yo iría por bolita de dulce, por gomitas. Para defender a Chile. Pero la cosa es que va a terminar en que. Claro, 4 años más. Buena broma. Sí. Buena. Viña. No, esa es mi especialidad. La broma fome. No, sí, estamos de acuerdo. Uy, está, pero Toño está absorbido por la internet. Sí, estoy leyendo la declaración. La columna de Rocío Montes. ¿Quién es Rocío Montes? Rocío Montes, periodista, que es la corresponsal del diario El País en Chile. ¿Ya? En la revista Caras, que hace un retrato interesante de Natalia Compañón. Hay unos detalles bien interesantes. Ella hacía preguntas a través de su Twitter a propósito de que una de las cosas que se analizó muy poco de lo que fue la entrevista con Don Francisco fueron algunas cosas que ella, que la propia Bachelet se refirió en su momento. Alguien me aconsejó no volver. Yo tenía la intuición de que había que volver. Nuevamente la intuición. Yo allá no tenía teléfono, internet. Oye, yo quiero hacer un llamado abierto a la autoridad, a que por favor, pongan. Tanto que hemos hablado de conectividad durante los 90 para adelante, bueno, pongan, no sé, un teléfono, internet en Caburga, porque la verdad no puede ser que esté tan aislado del mundo. Más fácil hoy día contactarse con Nepal que con Caburga, a juzgar por las declaraciones de Michelle Bachelet. Nuevamente, al parecer, se estaría mintiendo. Es el problema con Michelle Bachelet, el tema es que la gente no le cree. Cada vez que se refiere al caso Cabal, hay poca credibilidad en sus dichos. Eso de que no tenía teléfono, que no se había enterado, de que sí, después terminó diciendo algo así como un carabinero me habló porque se había comunicado como por radio, porque yo la verdad no teníamos teléfono y nada. Eso no es cierto. De hecho, muchos llamados se hicieron hacia Caburga. De hecho, es más, de ahí se toma la decisión de que Sebastián Dávalos vaya. Estaba un equipo, que el equipo de confianza de Bachelet, con ella, acompañándola. No es que Bachelet se fuera y dijeran, ya cabrón, me voy, yo vuelvo después, ¿cómo están las cosas? Y estaban monitoreando todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, que salga a decir que ella no prácticamente no sabía nada y que poco y nada llegaba, porque está diciendo cosas que ha dicho 3 veces. Y 3 veces se han considerado como mentiras. ¿Cuál es? Uno, el tema se enteró por la prensa, eso yo creo que va a marcar el gobierno Bachelet y que va a estallar en un momento determinado. No sabía del negocio, ella se enteró por la prensa y de una u otra manera no tenía contactos con el resto de su equipo político. Cosa que es poco creíble por lo demás. Pero dice el mismo relato, culpando a otros asesores, me aconsejaron esto, que dijo en el tsunami. Y que termina diciendo para el tema del Transantiago. Yo creo que la fórmula que está ocupando Michelle Bachelet, y a raíz, cada vez que aparece más información respecto a lo que ocurrió durante ese periodo de su estadía en el lago Caburga, se hace más insostenible por parte, porque fíjate que lo que salva a Bachelet, a diferencia de lo que cree mucha gente, lo que está salvando a Bachelet es la investidura de que es la presidenta. Si Bachelet en este momento fuera ministra, sería una de las ministras renunciadas. Habría caído. Es que, perdóname, pero eres la presidenta del país. Este yo creo que es el único país en el que la presidenta o el presidente se va de vacaciones y no tiene idea de lo que está pasando en el país. Ahora, sí, eso es cierto. Y lo otro es que si en un momento dado ella estaba en Caburga ya no tenía teléfono, no tenía radio, no tenía tele, no tenía nada. Uh-huh. ¿Ah? Estaba porque le habían cortado hasta la luz. No estaba ni ella, parece. No estaba ni ella. Y el ministro del Interior, que en ese momento pasa a ser el vicepresidente y la reemplaza en La Moneda, lo que tenía que hacer era, en forma inmediata, tomar un helicóptero, partir a Caburga e informarle a la presidenta y volver a Santiago. Lo llamativo, estoy leyendo a Erika Andrea Silva Urbano, me lo envió precisamente la gente de la Araceli. Estoy leyendo, está en su Facebook. Sí, sí. Erika Andrea Silva Urbano dice lo siguiente, y esto tiene que ver con una operación también política dentro de La Moneda, una decisión que ya tomó Michelle Bachelet, que es sacrificar a Rodrigo Peña Hilillo. Uh-huh. Dice lo siguiente: no hay nada más sanador que la verdad. La presidenta Bachelet no miente, con mayúscula. Escuchen, déjenme terminar esta parte. Perdón. Lo digo que yo fui testigo directa, yo estuve en La Moneda, yo hablé con Caburga, con todo lo difícil que eso era. El jefe de gabinete subrogante, el ministro Peña Hilillo, me dijo a mí y a mi equipo que no debieran volver de vacaciones, que se deberían dar señales de normalidad. Sebastián Dávalos me dijo: la presidenta dice, aquí hay una mentira. Yo tengo generalmente buena memoria y me dedico precisamente a revisar este tipo de detalles en texto. Según ella, Sebastián Dávalos dijo lo siguiente: la presidenta dice que se hace lo que el ministro Peña Hilillo diga y tú vas a hacer lo que ellos digan. Yo y mi equipo obedecimos. ¿Por qué digo esto? Porque Bachelet en un momento dice que no había conversado con nadie, ni siquiera con Sebastián Dávalos. Pero claro, acá Sebastián Dávalos le dice a esta otra persona, Erika Andrea, que la presidenta le dijo a él que el ministro Peña Hilillo decidía. Ya. ¿Qué pasa con esto? Sacrifican a Rodrigo Peña Hilillo. ¿A quién se refiere precisamente en la entrevista con don Francisco Michelle Bachelet, de que me recomendaron no volver? Todos sabían que el que estaba a cargo durante las vacaciones y oficiaba como presidente por ser el vicepresidente, el ministro del Interior, por lo menos así funciona el régimen presidencial en Chile, era Rodrigo Peña Hilillo, quien al parecer tomó la decisión de que no volviera Michelle Bachelet. Espera. Me recomendaron no volver allá en Caburga. O sea que sí tenía comunicación, porque le recomendaron no volver. Una comunicación muy mala, porque... A ver, yo conozco gente que estaba vacacionando en Caburga en ese tiempo y con quienes nos comunicábamos sin ningún problema. No hay gente que estaba en las casonas de Caburga. Estamos hablando de gente que estaba en el lado pobre, por así decir, de Caburga. Caburga, para los que no conocen ese sector... es un sector hoy día muy exclusivo, pero durante el año vive gente más ligada a campo. Hay pequeños fundos, qué sé yo, pero hay grandes casonas con grandes comodidades, donde no solamente tienen un muy buen internet, tienen comunicaciones satelitales. Allá vacacionea gente muy importante, no solamente de Chile, sino de fuera, y están constantemente monitoreando los negocios, pero... eso de que Caburga queda en un lado donde no existen comunicaciones es mentira. Además, de hecho, es más, termino con esto. El sistema, el dispositivo operativo de la Comisión Especial de Carabineros, que tiene que ver con lo que se conoce como guardias de palacio, tiene un sistema de comunicación fluida. Les recuerdo también que dentro de eso había periodistas que se quedaron todo el tiempo que estuvo la presidenta vacacionando en Caburga, y que pueden atestiguar eso también. Entonces, decir que yo estaba en la luna vacacionando y que las comunicaciones eran muy malas para allá, por eso yo no me enteré, es mentira. Acá la decisión no la toma Peña Hilillo, la toma la presidenta. No existen las vacaciones en los presidentes. Es un nicho. De hecho, Bachelet ha suspendido vacaciones durante hechos de catástrofe, qué sé yo, porque... un presidente está siempre monitoreando. Uno no deja de ser presidente por lo menos hasta que termine el periodo. Es más, en la nomenclatura, un presidente saliente sigue siendo presidente. Sí, por eso a los expresidentes se les dice presidente, Lago, presidente, porque siguen manteniendo la investidura del cargo, el sueldo y cierta condicionante. Por ejemplo, Guardia Palacio sigue siendo, no está para atender teléfonos de las fundaciones que tienen los expresidentes, señor Ricardo Lagos, pero saludo al Cabo Quintana, siempre me acuerdo de él. Pero sí, tienen un montón de regalías. De hecho, recordemos que los expresidentes de Chile son los que tienen el sueldo más alto del continente. Incluso ganan más que los expresidentes de Estados Unidos, en términos de dieta. Y hay que recordar que en Caburga no solo va a veranear la presidenta, sino que también Piñera, entre otros, un expresidente. Por lo tanto, las medidas de seguridad y las medidas de comunicación tienen que ser excelentes en caso de cualquier eventualidad que vaya a suceder en aquel lugar. Uh-huh. Y otra cosa que me sorprendió, que dijo que yo tenía la intuición de A, no, pero me obligaron a hacer B. Yo tenía la intuición de que no había que ponerlo en marcha. Esto fue en el 2007 con el tema del Transantiago. Transantiago. Yo tenía la intuición de que algo estaba pasando, pero la información que yo tenía era esta y la que me dieron la gente que estaba a cargo de la oficina de la ONEMI. Tsunami, 10 de febrero del 2010. Yo tenía la intuición de volver. Yo me decía, la intuición me decía que había que volver, pero me ordenaron quedarme. Fíjate que aquí hay una cosa muy grave, que dice que a mí me recomendaron y yo me quedé. Estoy hablando de la presidenta. Perdóname, pero eres la presidenta de Chile. O sea, ella es la que tiene que tomar las decisiones y no esperar de que otros tomen decisiones por ella. El tema porque acá, si no, ella el pasa... tema acá que hay una decisión que se toma y es sacrificar a Rodrigo Peña y Lío. Ah, bueno. Al hijo político, como le dice ahí mismo en la entrevista a don Francisco. Con tal de salvar la situación, Michelle Bachelet está dispuesta a sacrificar a Rodrigo Peña y Lío. Hay muchas cosas de esa entrevista que no debería haber dicho ahí. Sí. De hecho, bueno, avisado de que algo iba a ocurrir, no sabíamos qué. Nosotros estábamos muy pendientes de la entrevista. De hecho, la grabamos en caso de perdernos algo muy sabroso de ahí. Estábamos con alguna gente trabajando, pero estábamos haciendo unos reportajes. Y empezó la entrevista y nos quedamos ahí sentados, registrando básicamente lo que se estaba diciendo, porque... no esperábamos, y quiero ser muy honesto, no esperábamos que se anunciara ahí el cambio de gabinete. Nos dijeron atentos nomás, así como, mira, algo básicamente tenía. Porque tenía el atractivo de que era una entrevista en vivo, a diferencia de la de Maro Gómez Pablo, que fue editada, claro, que fue grabada, se le cortaron parte y un montón de otras cosas. Bachelet estaba muy mal en la entrevista. Cuando digo muy mal, no es que estaba acongojada, es que estaba muy mal, porque se vio mal. Estaba errática, nerviosa, fue la tenía entre las cuerdas, por así decirlo, don Francisco, que aprovechó obviamente también ese momento, un tipo que conoce los timings televisivos, insistió con el tema de Peñalío, y es en una de esas insistencias respecto al tema del cambio de gabinete. A mí me dijeron que cuando hiciéramos esta entrevista ya iba a estar listo el cambio de gabinete, así sí, me lo dijeron los periodistas, sí, la gente de política de acá del canal, y es en ese momento en que Michelle Bachelet ocupa... El momento para poder anunciar este cambio de gabinete. Ayer, según lo consignaban periodistas del Congreso, la ministra Rifo, ustedes saben que es ministra de Deporte, señaló a los medios que ella no le habían avisado del cambio de gabinete. Que ella no se había enterado, se enteró por la prensa, de que estaba renunciada. Lo que contradice, por lo menos, y yo tengo entendido que otros ministros más se enteraron en la tele, lo que estaba ocurriendo. Lo que uno puede decir, una descoordinación de parte... me parece que, más encima, cuando le pedís la renuncia a todos, lo que se espera es un cambio radical. Si hacía un enroque y no sacáis a cierta gente, la verdad va a ser mucho más cuestionable y, por tanto, los puntos que puedas bajar en términos de encuesta van a ser mayores. Yo creo que esa no debió haber sido la forma de anunciar el cambio de gabinete. En una entrevista así en vivo, no, yo creo que debieron haberlo hecho de manera en una cadena nacional, como corresponde. O porque... como se acostumbra a hacer acá constantemente. Exacto. Claro. Sí. Sí, porque sonó como dije hace un rato, sonó medio farandulero el asunto. ¿Lo de la televisión? Sí, ¿sisto? Lo de la televisión. ¿Sonó medio farandulero o fue? ¿Medio? ¿O fue farandulero totalmente, mi querido Alfonso farandulero Viñuela? Farandulero totalmente. Pues, oh, ya. Perdón, me confundí. Señor ministro, por favor. Perdón. Mantenga su compostura. Señor ministro. Aparte que hay otra contradicción, porque lo que dice Andrea es que habló con la presidenta. Y la presidenta dijo que se había informado por carabineros. por lo dicen, que yo he visto por lo menos unas 4 o 5 veces la entrevista completa de don Francisco, nos quedamos trabajando aquí a la noche. Aparte que tenemos pauta el otro día, de hecho íbamos a hablar de la ley de pesca, obviamente se comió toda la pauta el tema, es un tema importante, relevante, y efectivamente ella dice, bueno, que carabineros que tenían comunicación le habían informado un par de cosas, que las cuales se había enterado y había podido comunicarse, y fuerte cuando tira el tema de que alguien le dijo que no volviera. Por lo que estaba comunicada. Uh-huh. Insisto, lo que falla, a ver, Bachelet cae en la encuesta, así rotundamente, así un bajón tremendo, después de que vuelve, el primer día que vuelve el Lago Caburga y da esa especie de punto prensa, y en la que señala que se enteró por la prensa. Ese es el momento de la caída de Bachelet. Sí. La gente ante los cuestionamientos, ya deja y todo el de tema. Creerle absolutamente. Cosa que hemos dicho hasta la saciedad acá. Uh-huh. Recordemos que hemos analizado el caso de François Hollande en Francia, hemos analizado el caso de Bill Clinton, el caso de Nixon. Cuando decimos, una de las cosas que no se le perdonan a los presidentes es que mientan. Todos saben que miente, pero cuando se les pilla en una mentira, eso no se perdona, se le puede perdonar cualquier cosa. En el caso de Nixon había un tema de corrupción, había un delito en el cual Nixon termina diciendo una cosa así como, pero los presidentes no cometen delitos. Que fue en la entrevista con Fromm, si no me equivoco. Con Frost. Es que pueden. Una cosa es que mientan, pero otra cosa es que te pillen mintiendo. Porque la mayoría de los presidentes miente. Pero es que estamos en la era de las comunicaciones, la era de la conectividad. Es más fácil pillar una mentira. La era del internet. Recordemos que François Hollande miente con el tema de que cuando lo pillan con la amante. Uh-huh. En un departamento de la mafia corsa, más encima en el centro de París. En el caso de Nixon, bueno, el caso Watergate, que probablemente es un ícono en términos periodísticos, con el caso Woodward y la gente del Washington Post, y en el caso de Bill Clinton, que también comete perjurio, jura y dice que, bueno, yo nunca había tenido nada, y después termina reconociendo que efectivamente hacía Mónica Lewinsky le hacía felaciones. Claro. Para los que no saben lo que es felaciones, busquen un diccionario, porque estamos en un horario bien, bien matinal. Y mintió. Y fíjate que después de eso, Bill Clinton se recompone porque dice la verdad. Claro, cuando dice la verdad ya la gente dice, a ver, démosle una nueva oportunidad para creer. Pero si él hubiese seguido mintiendo y después de un tiempo dice la verdad, ya la gente le va creyendo menos. O sea, mientras más mentiras se van acumulando, la gente menos va creyendo. Y es más difícil poder recomponerse y que la gente vuelva a creer. Recuperar confianza. Eco. Yo creo que acá el tema es precisamente que con ese electorado, porque aquí hay un tema bien, bien llamativo. A ver, también lo analizamos meses atrás. Bachelet está quedando con un sector que se llama, el núcleo duro, por así decirlo. Uh-huh. Que es, no con el electorado, se está quedando con la militancia. O sea, con gente un sector que de la militancia. Con la militancia. Digámoslo así, a juzgar por la encuesta de la CEP de ayer, con la militancia. Que básicamente la gente que independientemente de lo que haga o diga, va a apoyar. Que se entiende como las lealtades, se entiende como posición. Que ha sido el llamado dentro de la nueva mayoría también, aunque recordemos que hay siempre un ejercicio en política que cuando un mandatario o mandataria está en desgracia, por tanto el gobierno, se empiezan a alejar y empiezan las carreras presidenciales ya. De hecho, tenemos por lo menos dos anuncios. Está la carrera empezada por por Walker, Ignacio Walker. Estoy disponible, si mi partido lo requiere. Y ya Isabel Allende ayer por lo menos se tiró y hay varios que, por lo menos desde el Partido Socialista, el propio Osvaldo Andrade dijo, es una buena carta presidencial. Claro. Eso ocurre a más de casi dos años que ya vengan las elecciones presidenciales. Ocurre cuando los gobiernos están en caída. Y viene a confirmar crisis. De hecho, nadie adelanta elecciones cuando la cosa va en bonanza. De hecho, todos se arriman a ese árbol cuando van bien. De hecho, bueno, Bachelet sale del primer mandato que empezó bastante mal y termina muy bien, 78% más o menos de aprobación prácticamente. Todos querían sacarse fotos con Bachelet. Claro. Sí. Cuando Piñera iba muy mal, nadie se quería sacar fotos con Piñera. No. Sí. Hay que acordarse que para las elecciones de alcalde, si hubo uno que se sacó foto con Piñera, fue mucho. Bueno, un par. Yo creo que cuando se cayó para el terremoto, más de alguno tenía que verse, que debe haber estado, digo, ah, muy bien, te caíste. Es más, cuando fue la elecciones, recuerdo, municipales, en la salida ya del gobierno de Bachelet, había un alcalde de la Alianza que sacaban fotos con Bachelet. Sí, sí, ah, estamos sí. de acuerdo. Su selfie con Bachelet. Eso es política, es muy fría y muy calculadora, pero es así funcionan las cosas. Eso es lo que estamos tratando de plantear. Pero, insisto, no es creíble la versión, el relato que hace Bachelet, y todo indica que no es así. Hay, insisto, dos cosas que pueden costarle bastante caro a Bachelet, que tienen que ver precisamente con este relato y que tienen que ver con la mentira. Uno, que se empieza a comprobar de que el relato que ella hace de lo que ocurrió en Caburga sea mentira. ¿Cierto? Y que empieza a haber contradicción en el relato, que es lo que le ocurrió también a Rodrigo Peña y Lillo, pero el ministro no es presidente. Ministro Peña y Lillo empieza a caer un montón de contradicciones, y eso es lo que determina la caída de Rodrigo Peña y Lillo. Porque no se hubo cómo responder y cómo enfrentar el tema, y los trabajos que se demoran a entregar, al final lo entrega, y bueno, cuestionamiento. Y dos, que el relato que ella hace del negocio, que también dice que no estaba enterada, se caiga. O sea, si se descubre que Bachelet estaba ¿cómo se llama? En conocimiento del negocio de Cabal, y que efectivamente, una de las fuentes que nosotros hemos consultado, el grupo de Luxi, la gente que trabaja con Luxi, el equipo de Luxi llamó a Michelle Bachelet cuando pidieron la entrevista en el Banco de Chile, es grave. Y lo otro, que lo de Caburga no sea como lo relata, y todo está indicando que no fue como lo está contando Michelle Bachelet. De hecho, este mismo relato que hace esta tal Erika Andrea, que cree que la está salvando, viene a confirmar un relato distinto. Entonces, y eso es lo que de una u otra manera perjudica. Yo creo que tiene la oportunidad Bachelet de repuntar. Nadie es muerto en política, pero va a depender mucho de qué tipo de decisión y a quién nombre y a quién sale del gabinete. Yo creo que la vara quedó muy alta, la expectativa quedó muy alta. Yo creo que no se va a cumplir porque la presión en los partidos está, y porque tampoco... A ver, ¿a quién tendría que poner en el gabinete para que esto pase piola? Cuando una de las premisas que se necesita hoy día urgentemente en La Moneda es gente con experiencia. No podí entrar a probar gente, no, ni experimentar con operadores menos políticos. Menos la situación en que está Bachelet. No, vamos a elegir a alguien joven que no esté quemado para ponerlo en el caso. Porque los partidos, primero, no se lo van a permitir. Y segundo, porque a la primera falla, hoy día el que va a terrenos calientes. Sí. Voy a poner a José Miguel Viñuela. Ese no está quemado. No, ¿qué te pasó con Alfonso? Se emocionó porque el voto por Bachelet y le cuesta asumir esta situación. Yo creo que, a ver, hay posibilidades. Yo creo que vuelven viejos cracks de la Concertación. JJ Brunner es uno del que se está escuchando. No, Brunner está en otra para... Habla. No digo yo de que iba a volver, yo digo de que se ¿habla quién? En unos programas de radio he escuchado a gente que dice que podría ser... ¿En el matinal? Claro, en el matinal. No, sí. JJ Bruno, no hay forma. Recordemos que JJ Bruno fue el vocero de gobierno. Si no me equivoco, fue en el gobierno de Frey. No, está en otra parada JJ Bruno. Está en la academia, viajando en el mundo, hablando de educación. pero en esa está JJ Bruno. Hablemos de los que están cesantes. Hablemos de un Pancho Vidal, por ejemplo. No está cesante, pues está en el Banco del Estado. Hoy día está en el directorio, nomás va dos veces a la semana. Hoy día en la mañana veíamos CNN. Hoy día en la mañana veíamos CNN y da receta de cambio de gabinete. Ese sí que es cara raja, pues, el Mundo Pérez Lloma. Fue ministro de Michelle Bachelet, sí. Y fue ministro del Interior. Oye, otro dinosaurio, Genaro Arriagada. Yo creo que pinta bien. Yo creo que uno de los que se han sondeado hace un rato y que tiene posibilidad de ocupar un cargo en el Ministerio Político de Michelle Bachelet es Genaro Arriagada. Porque si bien pertenece al ADN de la Concertación, o sea, implica volver a eso, es el que está menos quemado, independientemente que él tiene un lazo muy transversal en el mundo empresarial y político, pero no está quemado, porque uno de los requisitos que hay ahora, ¿cuál es? que no estén involucrados en ninguno de los casos, ni vayan a estar involucrados en lo próximo. O sea, si ponía a alguien y al otro día le salen boleta, weón, cierran por fuera la moneda, weón, y váyanse. Claro. De hecho, ya han cometido 3 veces el error. No, está complicado. Recordemos que esto empezó antes de asumir el 11 de marzo del 2003. Del 2014, perdón. Con la subsecretaria. Con la subsecretaría y con la intendencia. Una que estaba con ficha de protección social. Recordemos que hubo un gobernador del PC que no alcanzó a asumir también. La subsecretaría de educación. Estuvo otro radical que le había tocado el poto a alguien en el metro. Bienes nacionales, sí. Que al final pusieron a la Izquierda Ciudadana. Sí. No, si está... Está complicado, porque tienes que elegir con pinza y tenía un equipo que ha demostrado que no es muy prolijo al momento de buscar nombre, porque también empiezan los amiguismos y las presiones. Uh-huh. Igual que como hay algunos que los llaman, pero no quieren y no saben cómo decir que no. Sí. Yo creo que aquí Emilio da una buena clave respecto a lo que está ocurriendo. Da la sensación de que Bachelet manejó comunicacionalmente esta crisis tal como lo hacía en su primer gobierno, pero Internet jugó en su contra. Creo que es cierto. Creo que hay varios políticos que están pensando como lo hacían antes y con las mismas recetas y fórmulas de antes. Pero cambió el escenario. Claro. Cambió el escenario. Las reglas del juego cambiaron. Uh-huh. Y ahí ya... Cambiaron las reglas del juego, cambió el escenario, cambiaron varias cosas. Sí. Por eso hay una lectura interesante respecto a haber hecho este anuncio en un programa de televisión porque habla de estos tiempos. Pero de un equipo que no sabe funcionar en estos tiempos. Yo creo que es un... A ver, hay equipos de técnicos expertos en comunicación y todo lo demás, pero que están tan desconectados de la realidad, que jura que la están haciendo bonita y no saben, porque la verdad no bajan de Plaza Italia para abajo. Esa es la verdad. Sí, es que llegan a Plaza Italia. Por eso. Sí. Insisto, si no hay un cambio de gabinete radical, imagínate el escenario de que Bachelet no cambia a Peña y Lillo. Yo sé que el más remotamente... Claro, o sea, sería una cuestión pero terrible. Claro, porque ya por lo menos por lo menos ayer me confirmaban la salida de Peña y Lillo. Jorge Burgos, dicen. Jorge Burgos podría ser el cambiado de defensa al Ministerio del Interior y ganaría ahí la Democracia Cristiana una batalla interna. Sí. Lo que no deja de ser. Pero. Aunque yo creo que va a ser PS el ministro o ministra del Interior. Claro. Lo he firmado. Camilo Escalona. Es que, ¿sabéis qué? El problema es lamentable porque estamos hablando de puros dinosaurios. El problema con Camilo Escalona es que sería muy mal visto. No solamente por la gente, sino por la propia militancia de la nueva mayoría. Claro. O sea, un premio de consuelo. Exacto. Y pero es feo. Pero el ministro, se ha dado. O ministro del Interior va a ser PS. Y si no, podría ser la Isabel Allende, pero es la Isabel Allende. Isabel no Allende. Conviene. No. Les tiro un dulce. A ver, un dato. Un Berlín. No. Dijo no. Perdón. Dijo no. Perdón por haber dicho no, Berlín. No va a hipotecar. Su potencial carrera presidencial quemándose en un gobierno que la verdad no va. De hecho, se descartó de plano. De hecho, en el Senado, recordemos que ella viene dejando de ser presidenta del Senado. Tiene muy muy bien armado y proyectado la agenda el Guatón Correa con el caso de Isabel Allende, así que no hay posibilidad. Ninguna. Porque lo otro que decían de que Isabel Allende podría haber quedado como... Y te doy otro antecedente más, ¿por qué no? Yeah. Porque asume de una u otra manera la presidencia del PS y necesita tener al PS controlado desde ahí, no a alguien puesto ahí después. Sí, pero no, la respuesta es no rotunda. Entonces cuando tú empiezas a mirar nombres te quedan puros dinosaurios porque no podéis probar gente en el ministerio, por muy capaz que sean, pero en términos políticos que no tengan experiencia, va a ser muy cuestionado al interior de la misma nueva mayoría. Y la Rincón también tendría que estar saliendo. Dicen que va en Roque. ¿En Roque? En Roque, porque recordemos que recordemos que a Jimena Rincón la sacaron del Congreso. Por eso. Sería muy feo. Sí. No, claro, pero sucede que su relación entre el Congreso y la Moneda ha sido malísima. Por eso se hablaba de que la sacarían de, por lo menos, del Ministerio... ¿Cómo se llama? Esta es la Secretaría General de la Presidencia, que mantiene la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Dice Lisa Monti acá en el Twitter, José Miguel Insulza. Yo creo que José Miguel Insulza es el que tiene más posibilidades de llegar. Sí, porque volvió a Chile. Vino a sondear, de hecho tuvo reuniones. Tuvo reuniones. Tuvo reuniones con personas de la nueva mayoría. Lo han entrevistado en algunos programas. Sí, y viene saliendo de la Secretaría General de la OEA. De la OEA. Está disponible. Claro. De hecho lo dijo antes de irse. Y seguimos hablando de dinosaurios. Sí, po. Sí, obvio. Pero está cesante, así que ahí ya tendrán a dar pega. Y cumple con los requisitos. Un tipo con experiencia, claro, que tiene muñeca política, sí, y que más encima del Partido Socialista, Partido Oficialista de Gobierno, a quien necesita tener como un aliado. Recordemos que durante la pasada de la presidencia de Osvaldo Andrade, fue un aliado el Partido Socialista, sin duda, pero un aliado crítico. De hecho, criticó. De hecho, recordemos que hubo una pelea interna entre el PPD y el PS. En la interna era tremenda. Públicamente también lo era, pero en la interna era tremenda. Porque la gente del PPD culpa al Partido Socialista de haber quitado el piso y de haberle hecho la guerra a Rodrigo Peña y Lillo. A través del interior, valga la redundancia, del Ministerio del Interior, que fue con Mahmoud Alawi. Y otros dicen aquí, dicen que le hicieron la cama a Peña y Lillo por ser joven e inteligente. Bueno, sí. Yeah. De hecho, entonces, deberíamos postularlo a mi Mr. Chile, igual que Amaro Gómez Pablo. Mr. Chile, claro. Era tan inteligente de que no fue capaz de... Aquí pero dice, si era inteligente, pues 16 millones por 4 informes. No te inteligente. 16 Pedro, millones por un copy-paste. Déjenme leerle algunas cosas acá. Dice, Pedro dice, y si hubiera Lewy algún puesto, y hablando de paleontolopolítica, recordar al Panzer. Yo creo que Panzer corre con este. También está la posibilidad de que Lewy se quede con la cartera. Pero ahí se vería el triunfo del escalonalismo adentro de eso. Y recordemos que Lewy es hombre de Escalona. Sí. Casi brazo derecho de Escalona, un operador político de eso. De hecho, es Lewy Escalona. Pablo es Lewy Peña y Lillo. Es el apellido de Mahmoud Alawi. Peña y Lillo. ¿En serio? Sí. Pero fuera de hueveo, es verdad. Dice Pablo Benavide, ha sonado, y Camilo Ballesteros, pero al Ministerio del Interior ni cagando. Camilo Ballesteros está en el DOS. ¿Quién es Camilo Ballesteros? Camilo Ballesteros, Partido Comunista, ex dirigente estudiantil de la USAC, que se tiró acá por alcalde de Estación Central y no le fue bien. Perdió frente a Rodrigo Delgado. ¿Pero todavía existe? Existe, está en la División de Organizaciones Sociales del Ministerio del Interior, en la DOS. Le dieron ese regalo. Bajo perfil ya no... Bajo perfil, pero ha ido engordando políticamente. Y físicamente también. Parece que la educación física ya quedó de lado. Bueno, ¿sabes cómo le dicen a él? Lo cito un mundo mágico. ¿Así están diciendo? Sí, pues hace rato. No tenía idea. Antes le decían putito. Sí. Ah, bueno. Pero eso tenía que ver con el Fotolog, que por fin lograron bajarlo después de años de troleo. Putito famoso, todavía andan fotos de él, que tenía un Fotolog, imagínate el tiempo del Fotolog, que se llamaba Putito, Camilo Ballesteros. No, yo me acuerdo del año pasado, tuvimos un libro de lenguaje que decía, Fotolog es una de las redes sociales más utilizadas este año por los chilenos, y era el año pasado. Bueno, así de actualizado están en el gobierno haciendo cuestiones. Claro, así de actualizada está la educación en este país. Hacen los libros con máquina de escribir. Aquí agrega un dato profitador. Dice, a propósito de Camilo Ballesteros en la División de Organizaciones Sociales, dice, donde trabaja junto a Guillermo Petersen. Quedaron colgados. El de la U de Conce. Exactamente. ¿Era anarquista él o no? No, pero era de la línea revolucionaria. Y ahora los que se denominaban, por la prensa, la izquierda ultrona. Y que después terminó trabajando para la campaña de Michelle Bachelet por necesidad. Es que había tenido un hijo recién. Y le dijeron, oye, vente para acá, hay unas loquitas, y se vendió fácilmente. JP Verdejo nos manda a Loser Power, que tiene ahí. Sí, hay varios que tienen todavía guardado eso. En Loser Power pueden encontrar las fotos de Putito. ¿Loser Power? Sí. ¿Así se llama? ¿Qué? ¿Una página? Sí. Mira. Sí, ahí todavía está dando vueltas las fotos de Camilo. Pero Camilo Ballesteros para Ministerio Interior no le da. No, si no habría antes de Camilo Ballesteros no daba tanto. ¿Como ministro? ¿Dice usted ministro del Interior? No. ¿Ministro del Deporte? Está loco. No creo que cambien a Rifo. Independientemente que puede costar el puesto haber dicho a la prensa en su momento, ayer, que no le habían avisado, que se enteró por la prensa. Todos son iguales, Bachelet. Ahora todos se enteran por la prensa. Claro. Pablo Benavides, con los grandes misterios de la humanidad, dice, ¿cómo es posible que una comuna popular tenga un alcalde y UDI, les dan el espacio y lo vuelven a la mayoría y le aprueban las medidas? Todavía no entiende Chile de Pablo Benavides. Ah. Increíble. Sí, pues. ¿Cómo no ganó la nueva mayoría? Pues que es de izquierda. Claro. Profetador aclara, quiere aclarar ciertas cosas, porque es amigo de Peters. Dice, no se vendió, él fue a golpear la puerta para que lo compraran. Ah, una polémica, no, no. Hubo una polémica en ese tiempo, me acuerdo con Peters, y alguno decía, oye, pero la gente tiene que comer. Ya, ah, todo sí, bueno, pero, sí me acuerdo. No, no me venga, a mí no me venga a vender esa vaina. Está bien, sí, uy, hay gente que puede cambiar, weón. Mira, de un comando ultraderecha, weón, Francisco Vidal vio la epifanía, weón, y ahora es un hombre de izquierda que lucha contra la derecha en el mundo. Pero está bien acotada la lista de gente. Yo creo que José Miguel Sorza vuelve a Chile. No, sí, o sea, pero de que no es lo mismo. ¿De que va a volver no, a Chile? ¿Va a volver? Se fue. De que vuelve a Chile, vuelve. Si vuelve el veintitantos de por mayo. Eso, pero él no está en Chile. Él se fue el domingo. Ah, y tal. Domingo, lunes pasado, después de dar una entrevista, él volvía a Washington, tenía que realizar algunos asuntos. Y esos asuntos, según me confirmó algunas personas, tenían que ver con dejar todo ordenado allá para volver. Ay, según fuentes reservadas. Claro. Sí, tengo que decir eso porque uno conversa con un montón de gente, pero como anda todo el tema del periodismo, el rumor. Él no dice las fuentes, pero anda a decir tú cualquier información. ¿De dónde la sacaste? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿A qué hora lo dijo? Sí, pero no juegan acá. Porque acá ustedes conocen las fuentes, pero no las vamos a nombrar acá. Raúl Mata de él, pues. ¿A quién más? Ojo. ¿No nos hemos equivocado acá? No. De hecho, todas las cosas que hemos anunciado han ido ocurriendo. Sí, no, sí las sabemos. Proboste y su revancha. Puede ser, que pero es que está en el Congreso. Yasna Proboste fue ministra de Educación. Sí. ¿Cómo se llama el ministro de Educación anterior? Uno de C que también en las marchas estudiantiles del 2008. Silich. Martín Silich. No tiene. Es que necesitan alguien, necesitan gente con peso político. Ese es el tema. Camila Vallejo. No. No, una de las peores rechazadas, una de las con más rechazos. Sí. Pero ojo, el Partido Comunista tiene a la ministra con más aprobación, independiente que no ha estado metida en mayores polémicas y que se salvó de la comisión investigadora de Arce, porque la citaron. Ella estaba a cargo de ICAL. Sí. En el tiempo en que ocurrieron esas cosas, pero ocupando un articulado, la minuta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, de que cuando se trata de privados, en tiempos donde trabajar en el área privada no están obligados de asistir a una comisión porque lo que revisa a los funcionarios públicos es la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Entonces blindaron a Claudio Pascual, que es la ministra del CERNAM y que es la mejor rankeada. Aunque ya empiezan a haber críticas con respecto a la gestión que se ha hecho en el CERNAM, porque la verdad no se ha avanzado casi nada. Nada, sí. Recordemos que hay un tema emblemático que tiene que ver con la ley de aborto. Pero está mejor posicionada. Puede ser otro PC. El PC tiene la oportunidad de asumir por lo menos dos ministros o ministras. Pero hasta el momento. Dinosaurios. Lo que va a importar. A ver, ¿qué es lo que importa? ¿Un PC al interior? Es que lo que no es muy difícil. No. ¿Por qué no? No va a permitir en el equipo político no van a aceptar. Ya la pelea está entre el PS y la DC respecto a quién se queda con el ministro político. Yo creo que el PPD cagó. ¿El girardismo murió? No muere ¿Ahí? Nunca. ¿Ahí? El girardismo no muere jamás, hermano. Ah, aleluya. Recycled man. Sí, el hombre reciclable. Pero lo que importa es el equipo político. O sea, ahí es donde se hacen los cambios fuertes. Claro. Si no hay cambio ahí, todo esto fue chaya y va a ser muy castigada. Entonces, yo creo que vuelve Insulza, vuelve en Panzer, porque aparte ha estado fuera de Chile. Entonces viene más ungido que el resto, po, que ha estado boleteando acá porque hay que sobrevivir, po, ¿cachai? Entonces, hay gente que sobrevive con 200 lucas mensuales. Pero sería la vieja guardia. Pero esa gente, po, esto son personas. Oye, pero esa es la vieja guardia, po. Y ahí está la discusión. Vieja guardia, dejen hacerle bullying a Camilo Ballesteros, por favor. Gente del tele. Sí, dice, Ballesteros es un tipo de proporciones y peso político. Refiriéndose a que han engordado harto este último tiempo ahí. Entonces hay que... Ballesteros, candidato presidente. Anita dice, la guagua de Camila Vallejo, hay que llevar caras nuevas al gabinete. Ah, claro. No se metan con las guaguas, por favor. Por favor. No, de hecho hay que llevar gente probada al gabinete político. Sí. Uno dice, ¿es requisito para la situación en la que está precisamente el gobierno? Sí. En otro momento podría ser... De hecho lo hizo, con Piñeri se mandó varias cagadas, sí. Recordemos que... Pero siempre le prestan ropa. Sí. Y yo recuerdo, gente que hoy día está pidiendo la salida de Peña y Lío. No, Peña y Lío se ve muy bien, lo que pasa es que la derecha le quiere hacer la cama y todo. Y hoy día, ¿en qué están? No, Peña y Lío tiene que irse, le ha hecho mucho daño a la presidenta. Esquizofrénica la gente que sigue a Bachelet, hay que decirlo. Es que antes le daban ropa, pero ahora él va y se compra sus trajes Giorgio Armani. Cuidado. Recomendación que le hicieron. A ver, cuando fue la interpelación al ministro Peña y Lío, lo agarraron el equipo de Correa, el guatón Correa, y le dijeron, tú tienes que ver, ¿tú sabes quién era el asesor de Rodrigo Peña y Lío? Juan ¿Qué? Carvajal. Ya, ¿se recuerdan de Juan Carvajal usted o no? Vecino nuestro. Pues. Sí, pues el manejaba las comunicaciones. Bachelet. Exacto, de la SECOM. Claro. La mano derecha del primer gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Dicen que fue el genio y figura detrás de la arremetida y la subida de la encuesta que la llevó a cerca de un 78% a Michelle Bachelet a salir con ese porcentaje. ¿Volverá? No, dijo que no. Lo llamaron. Ya. Él está trabajando en Imaginación, la consultora de lobby de Enrique Correa. Está hace un par de años ahí. Sí, obviamente él asesora, pero no, él ha cerrado la puerta a volver a la SECOM. Dice que su tiempo ya fue. Es uno de los tipos brillantes de este país que está siempre en la sombra. Juan Carvajal es un personaje importante, sí. Y que tiene una historia en negro. ¿Dijo algo? ¿Dijo algo? Está la historia de Antonio Leti, por ejemplo, de Juan Carvajal. ¿Qué, declaró algo, Juan Carlos? No. Ah. Estoy hablando ahí de ciertas cosas. Hace tiempo, dos meses, hice una entrevista. Dio una entrevista. Ya. Porque es muy raro que haga entrevistas debido a eso mismo. Porque siempre llegan al tema de Antonio Leti y... Oye, dice, ¿y si traen a Caselli? Dice acá Pedro, y otra oportunidad para Caselli en un ministerio político. A mí Emilio, por favor, deja hacerle bullying a ese pobre cabro. Bueno. Dice, hablando de gente que ha engordado en el camino, ¿se acuerdan de este gallo? Y muestra a este joven del Partido Socialista que estuvo en el Pingüinazo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama este cabro? Se me olvidó el nombre. César... César... No es Pino. ¿César Valenzuela? Sí, César Valenzuela. César Valenzuela. Sí. Que el gabinete lleve gente a tomar las riendas para cumplir el programa de gobierno. Me da lo mismo. Mitch. La gente opina. Sí, eso lo dice Marcia Román. Anita sigue con la guagua es bien responsable, tiene mejor asistencia al Congreso que muchos otros políticos. Notable. Oye, qué engordado César Valenzuela. Y era flaquito. Están en la. Un pingüinazo. Están en la. Pero que es la buena vida. Están emulando a Andrade. No. Está flaquito. Yo estaba orgulloso porque engordé como 500 gramos. En casi 3 años. Ya. Y yo decía, wow. Así, yo siempre quería ser gordito. ¿No? Pero es que la precariedad tampoco ayuda mucho. Claro. Pero bueno. Le mando un saludo también a otra gordita. Esta gordita ahí está. En cinta. Amén. Una muy querida. Que a veces escucha este programa también y le mando un saludo ahí a una querida amiga. ¿Y por qué decís eso y miráis a Alfonso? Que... No, me le está explicando a Alfonso. Sí, está contando. Ah, no, yo nada que ver con Alemania. No. Ya. ¿De dónde? Ya. ¿Qué pasa, bueno. Taitita? ¿Qué pasa con los chinchorros? el martes no, ¿eh? El martes no vengo. Oye, hoy día ha sido el día de tu bullying. Tenés que vengarte algún momento. Pero ojo, tú empezaste en la mañana con el bullying. Tú empezaste y yo dije, se lo voy a decir cuando llegue. Sí, mi hijo, no tengo ningún problema. Se saca los piños. Y lo hizo. Hasta que llegó el viñuelazo. Sí. Y ahí ya jodiste. abriste una ventana. Lo único que faltó es que se riera. Es que hay que darle Dice, una oportunidad a ustedes. Acá, dice Anita, pobrecito. Aunque después de la llamada que hizo a Radio Villa Francia, Copano puede ganarse una peguera en un ministerio. ¿Qué llamó Copano? Ah, ¿no sabías? Sí. Sí. Ah, mira. Sí, llamó. Yo también sabía, de hecho. ¿Y por qué llamó Copano? Porque se acabó el programa que tenía, entonces se viene para acá. No, fue antes de que se terminara ese programa, hay que contarlo. No, se estaba justo hablando de Copano a propósito de una columna y Copano estaba escuchando la radio y llamó y estuvo media hora hablando. Ah, qué bueno. Mostrando su punto de vista. Fue cuando ocurrió la polémica con Mochatti. ¿Y esa la grabaron esa? Sí, pues. Mira qué buena. Deberían traer a Copano, estaría bueno. Sí, pero que hay contradicciones. Sí, contradicciones. De hecho, hay un. Alguien se le ocurrió, no, estoy hablando muy en serio. Vigilantes en la Villa Francia. Un debate ahí con algunos personajes, entre ellos está. Bueno, me parece que puede ser una buena opción. Pero están veremos. Ah, la grúa de Villa Francia. ¿Qué? ¿Y qué se hace? Mira el Maxi, bueno, si trabaja con él en radio allá. En esa radio Cuica en Providencia. Yo no trabajo con él. No, pero está ahí dentro de... Pero uno va a apoyar. Ah, ¿no te han invitado al programa de él en la tarde? No. ¿Solamente en la mañana? Sí, solamente. ¿Llegó la Bea para allá? Sí, está la Bea, sí. Low profile. Sí, no. Pituteando se llama. 3.0. No, tranquilito. Ay, buena voz, Negro Piñera. Tranquilito, perrito. No. Pero si más trabaja con el empresario de medio en Radio La Clave, pues... Podrían preguntar qué se siente, ¿viste? Pablo Benavía, el tiro, no deja pasar oportunidad. ¿Quién es el empresario ahí? Es que lo que pasa cuando llamó Copano, él decía que era un empresario de medios. ¿El dueño de la radio? No, empresario de medios. Copano, porque tiene Copano mejor empresario... que la TV. Ah, Copano, empresario de medios. No cachaba. Entonces él decía, porque habían posiciones editoriales distintas, acá decíamos que no hacíamos publicidad, porque teníamos una decisión editorial, y decía, bueno, yo soy empresario de medios, y... Está grabado esa. Se autodefine. Bueno, hay que decir que todos los programas de la radio que han grabado, todos. O sea que el Viñolazo quedó grabado. También, ¿eh? Sí, obvio. O sea que podemos repetir el Viñolazo en cualquier minuto. Hoy día vamos a las 7. Sí, a las 7 de la tarde. Hoy día, porque recuerden que viernes son viernes de Cerro La Izquierda. Claro. Nos trasladamos hasta Concepción para la transmisión desde el Cerro La Pólvora. Oye, ¿por qué dicen que yo soy famosillo? Si yo no soy famosillo. Dicen, no eres el único famosillo de la TV que habla en Radio Villa Francia. Anita nomás. Porque eres famosillo, po. De hecho, hay gente del tele de acá que tiene guardada todas tus intervenciones en la tele. Es verdad. Es famosillo porque al lado está Viñuela, entonces no puedo decir. Ya. Tranquilo. Oye, entonces, Copano, Viñuela. Ah, güey. Bueno. El Viñuelazo. Van a seguir. No, porque encima ese tipo de file terminó llamándose Viñuelazo. Sí, le mandaste un Viñuelazo. Así como otros se mandan un piñerazo, le claro. Mandaste un Viñuelazo. Mira, ¿por qué un japonés en la haya? Vamos a dejarlo de cuña. Sí, debería sacar. ¿Por qué un japonés? ¿Sabes qué? Debería ir bacheletear para sacar el cuño. Oye, si Alfonso tuviera Twitter, weón, sería mejor que Julio Videla 1, weón. Trending topic todos los días. Sí, sería bueno. Las computadoras. ¿Cacharon que Julio Videla ahora, después de que criticaba la cuenta de esta chica que hace Julio Videla 1, ¿ya? Ahora sacó un comercial? No. Aprovechándose de la fama de Julio Videla 1. No tenía idea. Julio Videla, en Pepsi. Mira, no tenía idea. Mira, cachen ahí, sacó hace poco un comercial Pepsi. ¿Lo revivieron a Julio Videla? Con Julio Videla, aprovechando de la fama que tiene Julio Videla 1. ¿Qué te parece? Jejeje. Jijiji. Jejeje. Las computaciones. Ya, pues Viñuela 1. Ya. No, pues ya, calmado. Las Alfonso. Mire, señor ministro, por favor. Oh. Anda rondando el nombre Max Quital para un ministerio. Claro. Es verdad eso. Yo no sé cuánto será, pero suena el nombre de Max Quital en el patio de los naranjos. Claro. Radio Villa Francia, auspiciado por José Miguel Viñuela. ¿Qué pasa si te llaman, Max? Porque acá se rescinde contrato, ¿tú cachai? Sí, pues obvio. Ministro del Interior. No, pero de hecho, no, el último que terminó en un gabinete de acá se fue. ¿Te acordáis? No, sí me acuerdo, sí, perfectamente. Hay algunos que se acuerdan acá y otro día no se acuerdan. ¿Está desaparecido el hombre? Sí, llamó el otro día. Es un hombre, un hombre. Eso hay que aclarar. No, buena onda con él, pero entró de lleno al gobierno y tocó y eso rescinde buena onda, así, el tema del aporte, pero obviamente ahí ya no hay coincidencia. Y nada, pues, suerte en el buque que entraba. Sí. Bueno. Pero solamente... Curioso, yo lo encontré curioso eso, pero bueno. Sí. Encontré muy curioso. Se está haciendo muy amigo de Max y todo lo demás. Encontré muy curioso. Está haciendo muy amigo. Ah, no, sí, no. Bueno, estamos llegando al final. Sí. No, de hecho no hemos tenido bloque. Nada, de lado. Hoy día nos fuimos de lleno porque estaba muy entretenido también todo. A lo Alfonso ahí, de una, completo. Hoy día no tuvimos bloque musical. Ni no café, tuvimos, ni nada, pausa, nada. O sea, nada. Café la joda, pero yo estoy con café. Sí, lo ha pitutado. El Pulitzer, el que puede, puede. Periodista, tengo manos y tengo pie. Puedo ir a darme un café perfectamente. Mi fuente, que mi fuente aquí, mi fuente allá, la fuente alemana. El ministro. Ah, pero discúlpame, por Max, yo a la fuente le achunto. ¡Ah! Ya. ¿Tú no? ¡Chan! No, yo he dicho varias cosas que también hemos acertado. Sí, lo que pasa es que se quiere ver, porque a partir de nuestro análisis, después. Una de tres. Ah, sí, sí, sabemos. Sí. Ah. Una de tres, a ver, ¿qué es una de tres? Las fuentes que. Los anuncios que te resultan. ¿Una de tres? ¿Cuál fue? Espérate. Ya me voy a acordar. Sí, me voy a acordar. Nosotros hablábamos de Jorge Pizarro antes que saliera. Po. Ah, no, pero sí es verdad. Pues sí, apareció en el caso Penta. Lo que pasa es que nadie después pescó. Pero y ahora mira cómo está. Ayer escuchaba en la micro a Max hablando con el senador Guiller. Cada día más cerca a la política. ¿Eh? Dice Emilio. Ah, Emilio, sí. ¿En serio está ahí con el senador Guiller? Ayer estaba Guillén en el panel, sí. ¿Y le preguntaste por el financiamiento de su campaña y las mineras? No, le pregunté porque estaban hablando con una chica de... que es la Marcela Lagos, parece que. Uh-huh. Del Comité de Anticorrupción. ¿Ya? Este comité que se armó. Entonces estaban hablando de transparencia, de que haya más probidad, de que se investiguen todos los casos, y ahí yo le comenté les puse el ejemplo de la Comisión de Hacienda que rechazó que los fiscales se querellen por delito tributario. Eso fue anteayer ya. Entonces él se comprometió, o dijo al menos ahí, que no sabía esa información, pero que la discusión en el Senado no va a pasar, al menos que no hay una posición de que efectivamente eso tenga consideración. Ahora, No estaban en conocimiento. Yo les tiré la pregunta y bueno, y ahí después se les dirá. Difícil. Oiga, porque generalmente lo que se aprueba en las comisiones en el Senado terminan votándose en sala en el Senado, porque el Senado es bastante cerrado a diferencia de la Cámara de Diputados. Exacto. Vamos a ver. Pues entonces también es importante que después se recoja eso en términos de cómo se vota esa modificación o esa recomendación dada por la Comisión de Hacienda. Llegando a la postrimería, nos vamos a encontrar obviamente el día lunes nosotros, y vamos a estar hablando de ya probablemente el consumado cambio de gabinete, entre otras cosas más. Recuerde cosas importantes antes de irnos. Sigue la huelga de hambre de los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol. Ya van 46 días, si no me equivoco. Comenzó hace buen rato ya. Está la huelga de hambre que están en todo el país de los expresos políticos de la dictadura. Hay anuncios y sorpresas durante el día con respecto a eso. Y que llevan ya, van a cumplir un mes pronto. Harto rato ya que ojo. Se lleva. Y bueno, varias cosas. Está la gente, hay huelgas. ¿Huelgas? Hoy día es viernes. Espérame un cachito. Se me olvidaba. Revisemos el tema de las huelgas y nos vamos. Bueno. Ya, que nosotros tenemos que partir ya, porque Juan Pablo tiene una actividad, así que esperamos un ratito. Tiene que ir a... ¿A qué actividad hay hoy día en el liceo? Feria del Libro. Por una nota. ¿Qué? Feria del Libro. Una nota. Una cosa que... ¿Y por eso andás con una caja con tus libros ahí? Sí, por supuesto. Aprovechando. Oye, ¿cómo han subido las ventas, estimado? No tengo idea. No. Eso es muy difícil de saber, eso de las ventas. De las ventas de... Cuidado, no te vayas a caer, hombre. Otro billuelazo ahora. Ya. Más respeto. Así que vas a una feria del libro. Sí. ¿En el colegio? Sí. Mira tú. Sí, hacen una actividad, así que... ¿Sí? Ahí vas a aprovechar de vender los libros de tu papá. No sé, yo. Ah, empezamos ya. Después te quejáis. Ah, ya. Yo no puedo. Ustedes pueden. No, sí, claro. No. Si no sí. Lleva libros míos, ¿por qué no? Llevan otros libros. Ah, ya. Sí. De otros escritores. Exacto. De otra índole. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, mis queridos amigos, porque ya estamos medio corto de tiempo. Ya, porque vamos porque a tener el amigo contacto. Toño, claro, se acordó por estar ahí pensando en sus fuentes, que tenía que hacer un llamado a la gente, los amigos de Huelga Chile, ¿cierto? Oye, y ya es noticia lo de la asesora de Dávalos que culpa a Peña y Lillo. Sí, en el mostrador. La que estábamos leyendo hace poco, que era Erika Andrea Silva. Sí, en el mostrador. Yo creo que... ahí estaba jugando un poco ella de tratar de quitarle responsabilidad al epidemia con aros, como dicen, lo molestan. Pero bueno, veremos que apareció en el mostrador, así que está ahí, ya recogieron parte de las intervenciones de esta asesora que está sacando a relucir cosas que no estaban en los antecedentes, pero ya a esta altura... ¿Ella renunció? ¿Ya no está? No, pues sí, claro, salieron, se supone. Cuando renuncia el regalón de la olla... Por eso está hablando. Claro, por eso está hablando. O sea, no hablan. Pues. Se fue de Toño. Ya. Yeah. Se fue de Toño. Pero eso es muy... no, imposible. Común, ¿eh? No se pudo. Cuando echan a alguien, grita. Siempre ha pasado, ¿eh? Siempre pasa. Sí, siempre pasa. Nones, bueno. Así que voy a hacer un repaso básicamente rápido de lo que son las huelgas. Hoy día en huelga hay 9.162 trabajadores y trabajadoras en huelga hoy, distribuidas en 58 empresas. 500 trabajadores están en huelga efectiva, distribuidas en 5 empresas. Y 8.662 trabajadores en buenos oficios, según consigna huelgachile.com. En Santiago está la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, que está en huelga. Que se hizo efectiva desde el 27 de abril. En El Salvador está la Clínica San Lorenzo Limitada, que presta servicio a Codelco. En Santiago sigue la huelga de Orsan Cheque Astor Call Center, que está desde el 2 de abril. En Talca, Alternativa Marketing y Promociones, por lo menos sigue en huelga, aunque ayer llegó a un acuerdo, por lo menos consignaba sindical.cl. Y en Punta Arena, la gente de G4S Austral S.A., que la huelga también está desde el 4 de marzo. Harto rato. Wow. Y los que están, esto, que recargan los cajeros, que empezaron la huelga hoy día también, Brinks, indefinida. La gente de Brink S.A. que está hoy día, inicia precisamente la huelga de los trabajadores de Green. Se votó la huelga el 28 de abril, hoy día, por la seguridad de los cajeros. Chicos, los micrófonos para que se despida. Juan Pablo, para que vaya a vender y robar libros allá y me traiga uno. Oh. Siempre, yo hago lo mismo. Siempre. No, gracias por la discusión, estuvo muy bueno. Hoy día, voy a vender libros autografiados por Viñuela. Claro. Mira, síguelo. Uy, no lo cuento, ¿no? Es falta de respeto. Oye, tal palo, tal agua, ¿no? ¿La juventud? Sí. Son igualitos. No, es culpa del gobierno. Son igualitos. Oye, bueno, pongamos en serio, agradecer increíble, la invitación. Ya. Parece concertación. No me deja hablar. típico de la gente de la DC, no deja hablar. Los voy a mutear a todos adentro. Ya. Está calientita la cosa todavía. Ya, habla Max. No, agradecer la invitación, de ir aclarando algunos conceptos, reírnos un poco, también todo con... Se vieron con manzanitas pronto, tranquilo. Se vieron con manzanitas, sí. Uh-huh. Todo con mucha buena onda, así que... Y bueno, recordarle a todos que estén atentos a toda la información que está circulando siempre desde acá, desde Radio Villa Francia. Y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión, Alfonso. Por ahí, por La Moneda, yo creo. No, en TVN también podría ser. También podría ser, claro. En Mega. Juan Pablo. chao. Bueno, chao. Tengo hambre. Bueno, yo me despido hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Chao. Yo por mi parte me despido y nada, pues los dejo invitados a seguir. Ojalá hoy día no tenga problema el Noticiero Ciudadano y nos reencontramos nosotros el día lunes. Recordemos, también mañana hay Huerto RBF a las 4 de la tarde, si no me equivoco. Así que atento con la programación. Viene Noticiero Ciudadano, los programación habitual de Radio Villa Francia y a las 5 de la tarde nos vamos con Cerro a la Izquierda desde Cerro La Pólvora de Concepción. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chao. Atento a la retransmisión a las 7. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Oye, ¿qué pasó en el tema del programa?